Mar del Plata hay una estación, es la del rock nacional. Bueno, a ver, decime qué me queda. El 4 te queda full. Ah, y también tenés la generala. Oh, no, ya fue. Tachame la doble. Tachame la doble. La única opción para cuando se está jugado. De la tarde en todo el país. Esto empieza ahora y se llama Tachame la Doble. Quédate en el aire de la media escuchándonos, que vamos a tener mucha música, deporte, juegos, consignas, premios y mucho más. Buenas tardes nuevamente, es hora de presentar a mis queridas compañeras que me acompañan. Lucía Domínguez. Buenas tardes, acompáñanos hasta las 22 horas, por favor. Lola Primo. Buenas tardes. ¿No pedís nada vos? Por favor. Jimena Domenighini. Buenas. Aplaudió antes. Y en la operación técnica, Lucas Barrio Nuevo. Ahí está, tenemos aplaudidores que nos acompañan. Mi nombre es Agustina Ferrares y los vamos a estar acompañando como todos los sábados hasta las 10 de la noche. Bueno, me abuchean a mí. Está bien, no tengo problema. Algo habrás hecho. Algo habré hecho, seguro, y me enorgullezco de lo que hice, siempre. Nunca arrepentirse. Bueno, momento de contarle a nuestros... ¿Qué nos preguntamos hoy? ¿Qué nos preguntamos hoy? Nos preguntamos cómo es esa gente que vive ansiosa, que no soporta esperar nada, absolutamente nada. El operador levanta la mano, ya se anota en la lista. Todo, siempre se anota en las listas. ¿Sí, no? Sí. Todas las semanas se anota. Bueno, nos referimos a esa gente que todo el tiempo está ansiosa, que no puede estar quieta, parada en algún lugar, se tiene que mover, que esa que habla por teléfono y se desplaza por toda la casa, por toda el área donde esté, porque por ejemplo, está ansiosa, es como una excitada eterna. Por ejemplo. Chicas, una excitación en cuanto a... No, pero bueno. La ansiedad. La ansiedad, claro, gracias. Quizás también son ansiosos para las cosas que no tienen ganas de hacer, digamos. No es que son ansiosos, excitados nada más por lo que tienen ganas de hacer, ¿no? Digo, ¿cómo yo, cuál? Suponte, tienen que hacer algo, tienen que ir a limpiar trabajar la casa. Y no les gusta, pero son ansiosos, ¿entendés? Si quieren saben salir que ya. Y 10 tienen que salir de la casa, menos 20 ya están... Esperando en la puerta de esa la hora. Es. Claro, llaman un remis y les dice 15 minutos y... Ni bien cortan, ya están ahí esperándolo, claro, en la puerta y llaman a los 5 minutos, viene. No va a venir, llamo de nuevo. Ese pero tipo ansioso es ansioso para todo. Sí. Yo creo que sí. O si no, también, por ejemplo, creo que a todos nos pasa que en algún punto hay cosas que no soportamos esperar o por ejemplo, para cocinar. A mí no me gusta cocinar porque tengo que esperar que todo se haga. Eso me da como que tiene que ser ya, rápido. Claro, lo que pasa es que hay que empezar a cocinar antes de que te agarre hambre. Esa es la clave. Para que me lo anoto. Igual, para los ansiosos, por más que no tengan hambre, si tienen que esperar que se haga algo, ese es el problema. Yo pregunto, por ejemplo, en los baños públicos... Uy, la cola del baño. No, no solo la cola. Para secarse las manos, ¿vieron que está eso que saca aire? Sí, como sería como un secador de pelo, pero de mano. ¿Los ansiosos esperarán hasta que se les sequen las manos abajo de eso o las sacan antes y se terminan de secar con el pantalón? Y salís con el pantalón todo mojado. Yo no espero, pero no sé si lo aprieto y me voy. Ni las pongo. Vos para gastar luz nada más lo usás. Es como la costumbre de... Fue, me sequé las manos, pero es en el pantalón. Claro. ¿Y si tenés pollera? Si estás en malla... Llevo un pantalón en la cartera para secarme las manos. ¿Cómo así de mayo un baño público? ¿Y estás en la playa? ¿Qué? ¿Estás en el mar? Bueno, pero en la playa es diferente porque salís al solcito, así ya está. Bueno, eso es lo que nos preguntamos. Si existe gente que sea ansiosa absolutamente para todo, como por ejemplo esperar el colectivo. Esperar cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa, esperar es traumático. Esperar un llamado. Horrible. El típico que está con la lapicera dándole a la mesa, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Eso es ansioso. Esperar a alguien, esperar al médico, esperar el colectivo, todo, esperar todo. Que llegue el fin de semana. Sí, cualquier cosa, después que termine el fin de semana y que llegue el lunes, todo. Querés todo, sí, ya, todo, pero no pasa nada. Bueno, y para contarnos tus experiencias ansiosas, lo puedes hacer al 472-1969, mensaje de texto al 156-898815 y si no, vía Facebook en Tachame la Doble Mega. Bueno, y así vamos a escuchar la primer canción de la tarde-noche de Lola. Hoy buenas noches o buenas tardes. Hoy buenas tardes, porque está de día todavía afuera. Es de día aún. Sí. Bueno, sí, entonces sí. Escuchamos a Guasones con Brillar. Thank you. Estás escuchando Mega en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Dame una con queso, una con tomate y lechuga y tres cajitas contentas. ¿Querés aprovechar la promo y llevarlas con el doble de promocionita? Bueno, dale, está bien. Serían 182 pesos con 50 centavos. Oh, no, tengo 100 nada más. Tachame la doble. Grados, 5 décimas es la temperatura. Hoy no digo abríguense porque está relativamente lindo. Por ser la hora que es. Está empezando a aparecer la primavera, que ya estos días nos morimos de frío. Se había quedado en Europa, viste, paseando. Un frío, un viento, ya era hora que salga el sol. Bueno, son las 7 y 12 minutos en todo el país y 19 grados, 5 décimas es la temperatura, como bien dije antes, y es momento de comenzar a informarnos en Táchame la Doble. Comenzamos como todas las semanas haciendo un repaso de las noticias más importantes que se han dado a lo largo de esta semana que no hemos estado al aire. Por empezar, comenzamos por el ámbito nacional, porque ahora un fiscal pidió la indagatoria de Eve de Bonafini en relación a que a sus dichos con referencia a la Corte Suprema de Justicia en el acto que se conmemoró, bueno, para repudiar la medida cautelar que está prevista por Clarín del artículo 161 de la Ley de Comunicación Audiovisual y que se busca, bueno, erradicar. En este caso fueron muchos los que subieron a hablar en repudio a esta medida y en pedido, por supuesto, a la Corte Suprema de que dejara sin efecto la medida cautelar que Clarín impuso para este artículo, en donde se prevé que tiene que, en el plazo de un año, desinvertir o en realidad dejar de lado todas aquellas fuentes, tanto audiovisuales como radiales, que tenga de más, o sea, más de lo que la ley estipule. En este caso, una de las que subió a hablar fue Eve de Bonafini, en donde tuvo duros cruces con la Corte Suprema. En realidad no fue un cruce, simplemente fue de un lado, porque la Corte Suprema no respondió, pero si se puede calificar bastante peyorativo el tema de Eve de Bonafini. Trató todo el tiempo de turros, fue lo que la palabra que más utilizó para hablar de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto desacreditó todo tipo de judicialización que se pudiera hacer por medio de esta vía, con lo cual, bueno, fue bastante repudiada, sobre todo porque es uno de los poderes que integran la justicia argentina y porque, más allá de que uno crea o no crea en el trabajo que hacen, no se puede peyorizarlo de esa manera. Lo lamentable de todo esto, a mi entender, es que el acto que estaba previsto para la autoconvocatoria que se hacía desde la coalición de radiodifusión, se buscaba que la Corte Suprema apelara a la Corte Suprema para que pudiera dar de baja esta medida cautelar que impuso Clarín, y en realidad todo lo que se vino después del acto se focalizó en los dichos de esta señora, Eve de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Y bueno, lo lamentable es eso, a mi entender, que se ha quedado en realidad en los dichos de esta señora y no en lo que realmente buscaba el acto en sí. No se le dio la importancia que quizás tenía para los quienes lo habían programado. Pero bueno, siempre los medios levantan lo que también les conviene a veces. Seguro que sí. Y en otro... Bueno, en otro ámbito de cosas, les comento que ayer fue el día que se cumplió el plazo para cambiar la grilla de canales. Era ayer el día en que todos los programadores de cable tenían que cambiar los canales de lugar. El orden, claro. Agruparlos por temáticas, ¿no? Bueno, resulta que, si bien muchos de los... proveedores de cable. Operadores de cable cumplieron, más de 4 millones y medio de hogares no pudieron ver estos cambios en su televisor. Resulta que Cablevisión, que es el operador de Grupo Clarín, y DirecTV no lo hicieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para evaluar las alternativas, porque dicen que tienen que sacar canales de su grilla para poner otros. Entonces, bueno, en nada quedaron las palabras de Gabriel Mariotto, que había dicho que había arreglado con todos los operadores que lo iban a hacer en el día de ayer. Claro, ayer, para ayer 1 de octubre, estaba estipulado este cambio en la grilla en el orden de los canales de todos los programadores de televisión. Claro. Entonces, bueno, resulta que esto por ahora está así, pero dijeron, bien DirecTV y Cablevisión, que en unos días iban a regularizar la situación y iban a tratar de hacer todo lo posible para que todos los servidores de cable tuvieran los canales en el mismo lugar. Yo, sinceramente, creo que nunca me voy a aprender el orden de los canales. No, de esta manera no. No, pero ya hace años que no me lo sé. Me lo sé cuando era por ahí más chica. Pasamos al ámbito internacional porque hay algo de lo que no podemos estar ajenas desde acá, desde Tachame la Doble, y seguramente es algo que ya todos, es de conocimiento público, que ya todos saben, y es el intento de golpe de Estado que ha ocurrido el día jueves en Ecuador. Ahora su presidente Rafael Correa ha salido a hablar recordando a los caídos en este intento de golpe de Estado, y sus palabras fueron que hay que mirar para adelante pero sin olvidar el pasado. Aquí no puede haber olvido ni perdón, porque eso se llama impunidad. Bueno, recordemos que el día jueves hubo un alzamiento en horas de la mañana de 800 efectivos de la policía en reclamo aparentemente de una medida salarial que habría tomado el presidente con respecto a esta fuerza, la policía en sí. Fueron aproximadamente 800 efectivos los que se alzaron e intentaron este golpe de Estado en donde tiraron gas lacrimógeno y demás al presidente. Tuvo que ser asistido con una máscara de oxígeno, se veía en su traslado que intentaban sacársela y demás, y tuvo que trasladarse al hospital más cercano, que paradójicamente era el de la policía, con lo cual, una vez internado, lo tuvieron secuestrado durante 12 horas, en donde pudo hablar con la prensa, pudo decir que estaba secuestrado y que no se iba a rendir más allá de lo que quisieran, que no iba a dar el brazo a torcer con respecto a la democracia. Finalmente, casi a la medianoche, pues, fue liberado, salió a hablar en el balcón presidencial y dijo que no iba a olvidar lo que había pasado, que no iba a haber perdón con respecto a aquellos que habían hecho este intento de golpe de Estado. También se habló en algún momento de que, bueno, quienes habían intentado hacer el golpe de Estado habían sido o proclamaban a Lucio al poder, que es el expresidente ecuatoriano, recordemos, Lucio, con una marcada línea derechista en su gobierno, con un alineamiento claro con Estados Unidos mientras mantuvo su gobierno en Ecuador. Pero bueno, ahora el presidente Rafael Correa entonces lo que hizo fue recordar a quienes habían caído, por supuesto se lamentó más allá de que fueran favorables o no a su gobierno. Lo que dijo fue que le parecía lamentable que tuviera que ser derramada sangre ecuatoriana por motivos sin apariencia, porque en realidad los policías que se habían alzado, según el mismo Rafael Correa, ni siquiera tenían idea de qué era o de qué hablaba la ley por la cual ellos supuestamente decían que se les había recortado el salario, con lo cual había bastante desinformación, si se quiere, por parte de quienes habían llevado a cabo esto. Pero bueno, seguramente Ecuador ahora se está organizando, se llamó a una asamblea extraordinaria por parte de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, recordemos, se celebró aquí en nuestro país. Esa misma noche se juntaron los primeros magistrados de cada país de América Latina, y al día siguiente, a las 11 de la mañana, concurrieron a Ecuador a darle su apoyo a Rafael Correa, una situación que seguro mantiene alerta a toda América Latina, y que ahora habrá que ver qué pasa y qué medidas se toman desde las organizaciones internacionales. Están esperando también a ver qué respuesta da la OEA con respecto a esto, y por supuesto la UNASUR, que ya la dio y ya actuó en breve tiempo, y habrá que ver qué pasa, bueno, de ahora en más, y ver qué medidas se toman con respecto a lo que ha ocurrido. Bueno, en el ámbito local les comento que la empresa 9 de Julio, ustedes saben que es la que se ocupa de recoger los residuos de la calle, instó a la municipalidad a que le pagara una deuda de 80 millones de pesos que tiene la municipalidad. Puntualmente habló con la Comisión de Hacienda para pedir que se regularice la deuda, el pago de la deuda, y además les pidió un aumento en el pago mensual, que actualmente es de 6.800.000 pesos por mes, y ellos lo quieren subir a 9.600.000. Bastante, pero bueno, ya como les adeudan 80 millones de pesos, no sería tanto. Resulta que el Ejecutivo reconoció que tiene la deuda, pero dijo que para ellos no es tanta plata, y que además también quieren rever ese aumento, que no les parece que sea justo ni necesario. Qué loco esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al kiosco a comprar, uno tiene un pacto o un precio en realidad, porque no tiene un pacto, tiene un precio, lo que va a comprar tiene un precio, yo voy a comprar algo, tiene un precio, pago lo que vale y punto. Aceptás ese precio, claro, pagándolo, comprándolo. ¿Cómo ahí? ¿Cómo puede ser que la municipalidad tenga a su cargo un servicio que no sabe lo que cueste, que no se pone de acuerdo con la empresa? Uno dice que vale 6 millones y el otro 9. Ni saben cuánto le deben, de cuánto es la deuda. Claro, no, realmente... Es increíble. Claro, sí. Lo raro es eso, lo raro es que no haya un papel firmado que vaya contando la cantidad de plata que se deben y que uno diga 80 millones y que otro diga no, no es tanto. Que se pueda hacer un cálculo. No, entonces, no, bueno, igualmente como... lo tienen que rever, no es que están en no, sí, no, sí y se quedan ahí. Lo van a rever y van a tratar de arreglarlo, pero bueno. En el ámbito local también sigue siendo tema de noticias el tema del aborto, no solo aquí en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, pero ahora nos abocamos a nuestra ciudad porque recordemos que vienen habiendo muchas jornadas en torno, bueno, al intento de legalización del aborto, o por lo menos a su discusión, que es lo que se propone de antemano. Después de una jornada nacional realizada a comienzos de la semana pasada, hubo 1,000 mujeres que presentaron en tribunales de todo el país una acción de habeas corpus preventivo y colectivo para que el Poder Judicial declarase inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del aborto. En Mar del Plata fue el único lugar del país en donde fue negativa esta presentación de habeas corpus, con lo cual se prevé un nuevo reclamo. El juzgado de garantías de aquí de la ciudad estaba a cargo de Víctor Pajela, fue el único que se negó a recibir el recurso. Luego de leerlo, argumentó supuestamente que el mismo no era de su competencia, algo realmente ilógico. Estamos hablando de que se presentó más de 1,000 puntos en el país, fue el único lugar, Mar del Plata, en todo el país en donde se negó a aceptar esta presentación de habeas corpus preventivo y colectivo. Así que, bueno, aparentemente la gente de los colectivos que tienen que ver con las cuestiones de género, estamos hablando de las Juanas, van a volver a presentar este habeas corpus para que la justicia marplatense lo acepte como en otros más de 1,000 lugares en el país. Mar del Plata 12 meses, ¿no? Seguro, sí, nada que ver. Bueno, terminamos entonces con la información, ya estamos listos para salir, como siempre decimos, después de escuchar esto podemos charlar sobre todos los temas que han pasado en la ciudad y en el mundo. Bueno, y para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 472-1969, mensaje de texto al 156-898815 o en Facebook en Tachame la Doble Mega. Bueno, perfecto, así vamos a escuchar a Los Piojos con Shup Shup. Rock nacional en estado puro. Mega 91, puro rock nacional. Sé que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla de futuro y no tenés laburo, ya lo está por echar. El tipo tiene que estar duro y bajo el escritorio un perfume singular. La nena lo asesina puro y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo, yo, yo, bla, bla. Se va, cada tanto decís, sí, te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos y te toca al pasar. Y vos estás pensando solamente en eso, estás pensando solo en cómo hacerla cantar. Yo, yo, yo. te tiran al oído de una nena. Palo duro arriba, palo duro que se traba. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. Tachame la doble, los sábados de 19 a 22. A que te digan que no, escúchame esta vez. Minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya hay algunos mensajes, ¿cierto? Sí, le agradecemos a Juan y a Vero que se comunicaron con nosotros, nos dieron un par de consejitos a la hora de hablar. Después, Leo, el remisero, nos pregunta si la ansiedad es lo mismo que la obsesión. Se ve que quiere responder la consigna, pero no entiende la diferencia. Yo creo que no tiene nada que ver. Podés ser ansioso y obsesivo. Pero es terrible, no, las dos cosas juntas. La verdad que es horrible, pero no es lo mismo. Esteban se comunicó con nosotros y nos dijo que las cosas que lo ponen ansioso son un partido de fútbol, sobre todo un Boca-River, una cita, sobre todo la primera, y querer escuchar este programa y que la página dice que está fuera de servicio. Gracias entonces a Esteban. Y hubo algo más, me parece que nos saludan desde Italia. Sí, desde Rimini. Están escuchando Tachame la Doble y felicitan a todas las integrantes del programa. Bueno, muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros al 472-1969 156-898815 para mensaje de texto, y si no, en Facebook en Tachame la Doble Mega. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Rock nacional en estado puro. Y eso, rock nacional en estado puro, sonando esta canción extraña de fondo. ¿Qué nos trajeron hoy? Esta canción es la del juego que viene ahora, que es karaoke de películas. Cambiamos la categoría. Cambiamos de nuevo. Pasamos por famosos, novelas y ahora películas. Y ahora películas. Bien, nos vamos para arriba, veo. Sí, acá de películas tenemos varias ya programadas, así que estamos para largo. Bueno, ¿de qué película es esta canción? Yo sinceramente no lo sé. Es muy fácil. ¿Sí? ¿Es simple? Sí, ahí está Facu, ya la adivino. Facu ya está la adivino, haciendo, no participa Facu. Es como para empezar facilongo. ¿Está fácil? Sí, sí, man. Bueno, si alguien la sabe, se comunica con nosotros y nos dice por mensaje privado, si es vía Facebook, claro, poniendo su nombre y los últimos tres del documento, o vía telefónica al 472-1969, mensajito de texto al 156-898815, o como dijo Agus, en el Facebook, mensaje privado en Tachame la Doble Mega. Participen, que se pueden ganar cenas en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen, 3880 Casi Formosa. Mandanos un mensaje 223-689-8815. Tachame la doble. Estás escuchando Mega en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional.

la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, desaparece el mundo. Sigo pesado, mi amor, levanto de ese montón de mi paquete en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Minutos faltan para las 8 de la noche en todo el país. ¿Y tenemos algún mensaje de nuevo? Sí, se comunicaron por la consigna de la película Sabrina, Francisco, Noelia, Betiana. Y están acertando, se ve que es fácil. Sí, ¿no? Estuvimos bastante buenas con esto. Sí, sí, es fácil. Bueno, ¿cómo pueden participar? Para participar, como lo hicieron ellos, lo pueden hacer al 472-1969. Nos mandan un mensaje privado en Facebook con los últimos tres del documento en Tachame la doble mega, o nos mandan un mensajito al 156-89-8815. Van a estar participando por cenas en Dewitt Bar de la calle Bernardo de Irigoyen 3880, casi Formosa. Nosotros somos habituales, reconocemos que tienen unas pizzas geniales. Riquísimas. Sí, Lola ha sabido comer varias. ¿Cómo? Buen precio en la bebida. Sí, por eso, les recomendamos ir a Dewitt Bar, que tienen además una música espectacular. Queda en Bernardo de Irigoyen 3880, como les decía antes, casi Formosa. Sigue siendo más o menos la misma hora que hace un ratito, como decía. Faltan casi poco menos de 20 minutos para las 8 de la noche. Estás escuchando Tachame la Doble, ¿sí, no? Lo dije bastante complicado. Mal. 42 minutos pasaron de las 7 de la tarde, ¿te gusta más? Sí, está bien. Ahí está bien. Con amigos corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer, esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la compañía. Hasta la salida, se hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que te voy a hacer. Cayó la noche, se hizo de día y se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el amor, quedé brindando. Salud. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Tengo nada, nada, nada que le voy a hacer. Estás escuchando Mega en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Continuamos con Tachame la Doble Mega y les quería contar, les quería dar un consejo a nuestros oyentes. Si tienen que arreglar su auto en chapa y pintura, lo mejor es el Taller Bransen. Para solicitar tu presupuesto lo podés hacer al 155-36-7533 o los podés visitar en la calle Bransen 4151. Repito el teléfono para esos distraídos que no pudieron anotarlo. 155-36-7533. Bueno, y tenemos mensajitos respecto a la consigna sobre la ansiedad. Y Melina nos comenta que una cosa que la pone muy ansiosa es la comida. Y que en esas situaciones come. O sea, que le da mucha... Gotea mientras cocina, quizás, a eso se referiría. Sí, mientras no también parece. Después Sabrina nos comenta que algo que la pone muy ansiosa, loca, dice, nerviosa, es viajar a Mar del Plata porque está... Se ve que no es de acá. Está en la ciudad toda la gente que quiere ver y eso la pone muy ansiosa porque no le alcanza el fin de semana. Bueno, habrá que quedarse más tiempo entonces o mudarse. Sí, y si se quieren comunicar con nosotros como lo hicieron ellos, lo pueden hacer al 472-1969, mensaje de texto al 156-898815 o en Facebook en Tachame la Doble Mega. Recordamos que sigue vigente, bueno, esta consigna que decía Jimena de ¿qué les pasa a los ansiosos? ¿En qué momentos te brota la ansiedad y no podés soportar esperar o...? Sí, esperar. Básicamente, yo lo relaciono con esperar, que te agarra ansiedad. Vos decís que está totalmente relacionada una cosa con la otra. Sí, lo afirmo, de hecho. Está bien. 48 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Quédate en Mega escuchando Táchame la Doble. Tachame la Doble. La única opción para cuando se está jugado. De pensar. Atlántica Argentina, vivimos puro rock nacional, vivimos Mega 91. Juanmar Sociedad Anónima. Confeccionamos sus redes de contención en polietileno o nylon para piletas, obras en construcción, canchas de fútbol, balcones, lo que usted desee. Juanmar Sociedad Anónima. Juramento 757. Teléfono 480-0492. En Mar del Plata, las redes las hace Juanmar Sociedad Anónima. Mar del Plata ya tiene un bar de rock. Luquita Extreme Bar. Buena música, reggae and rock. Proyecciones, hamburguesas gigantes y excelentes precios. Luquita Extreme Bar. Pool, eventos, buena onda. Abierto todos los días en Mitre, entre Alberti y Gascón, a una cuadra de Plaza Mitre. Repuestos Edison. Representantes oficiales de acumuladores Roverano y de alternadores Nashville. Repuestos eléctricos. Atendemos tanto al sector de la pesca como el campo y particulares. Repuestos Edison. La mejor atención y los precios más convenientes. Avenida Edison 1367. Teléfono 489-5431. ¿Querés redescubrir el sabor de la comida casera? Ahora podés. Llega la colección Doña Petrona. Platos para todos los días, clásicos de la repostería, postres y mucho más. Con fotos, explicaciones, consejos y secretos de la maestra de la cocina. Primera entrega más un libro para que cocines con los chicos de regalo a solo 19 pesos con 90. Desde el sábado 2 de octubre en tu kiosco. Red de Gimnasio Flex. Atención personalizada en sus 6 direcciones. Aparatos, bicicletas, escaladores elípticos, cintas y máquinas de pilates. Flex. Boxeo recreativo sin contacto para hombres y mujeres. Compact Training, Indoor Bike, ritmos, reggaeton y circo. Flex. Nueva sucursal en Olazábal 1450 y como siempre, en Alberti 3145, Avellaneda 1356, Constitución 4076, Juan de Justo 1360 y San Martín 2652. Red de Gimnasios. En la noche de Mar del Plata, Divid Bar es el lugar. La mejor música y promociones sorprendentes. Viernes, 2x1 de cerveza y tragos toda la noche. Y los sábados hasta las 2. Divid Bar. Bernardo de Irigoyen, 3880. Reservas para cenar al 154-21-3288. Búscanos en Facebook como Divid Bar. En Librería del Bosque encontrarás toda la variedad en librería escolar, comercial y artística. La mejor atención, calidad y precios. Librería del Bosque, Mario Bravo, esquina Saavedra, a 2 cuadras de la entrada del bosque. No te olvides, en librería siempre del bosque. Nuestros expertos agarraron la falta. Le pusieron sabor a pomelo, que tiene un toque ácido y un toque dulce. A todo eso le sumaron la diversión. Y el resultado fue la nueva Fanta Pomelo. ¡Probá la nueva Fanta Pomelo! ¡Doble sensación de sabor! ¡Más Fanta, más diversión! Estás escuchando Mega en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Tachame la doble, un programa a puro huevo. Tachame la doble. Tachame la. Esa canción de creyente, cuarto creciente en mi habitación. Cuando se duerme la gente, al fin se siente el silencio de Dios. Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación. Se cayó un perro y enfrente, de repente se siente otra voz. Otra voz, de nuevo otra voz. Otra voz, de nuevo otra voz. Que dice, mira las luces de la ciudad. Una soledad, y hay alguien en cada soledad, mirando el mismo avión que se va. Oh. Noticia de último momento: se fue el operador y vino a operarnos Leo García. ¿A operarnos de qué? Operarnos de la vesícula. Ah, no, operarnos este programa. Bueno, 56 minutos pasaron de las 7 de la tarde. El servicio meteorológico sigue diciendo que hace 19 grados 5 décimas. Yo ya no le creo. No. Me parece que ya bajó la temperatura. Sí, está un poco fresco. Un oyente nos dijo que su termómetro marca 14 grados. Bueno. No será, no sé si será el termómetro corporal. Claro. No, no creo. ¿Tendrá si el algún termómetro corporal le marca 14 grados? Está bastante muerto. Mal, claro. Sí, ¿no? Ya está violeta, azul. ¿Y lo que suena? ¿Qué es lo que suena? El karaoke de películas. Tenía miedo de meter la pata y decir novelas. No, no. ¿De qué película es esta canción? Es muy fácil. Yo sinceramente no lo hubiese sabido. Si alguien lo sabe, se comunica con nosotros al 472-1969 o nos manda un mensaje de texto al 156-898815 o nos manda un mensaje privado en Tachame la doble mega por Facebook. Acuérdense de poner siempre los últimos 3 del documento para participar por los premios. Hoy tenemos cenas en Dewitt Bar, Bernardo Irigoyen 3880, que además tiene promociones con la bebida. Recordemos los viernes 2x1 en cerveza y tragos toda la noche y los sábados hasta las 2 de la mañana. Para el que estaba indeciso, para el que no sabía de qué película era esta canción, le voy a dar una pista. Una que me parece que ya con esto lo saca. La dirigió Quentin Tarantino. Listo, ya está. ¿Ya está? ¿Están escuchando lo que yo? Sí, pero quiero hacer que no. Como que no. Hoy. Hola. ¿Cómo le va, licenciada? Hace rato que estaba acá sentada, no me veían. No, ¿sabe que de ojos que no ven? corazón que no siente. ¿Cómo le va, licenciada? Sí, yo creo terribles. Que la quiero, mire lo que le digo. Ay, es que me encariñé. La verdad que sí, chicas, yo también. Las extrañas. Tienen que hacer programa el todos domingo los días. También. ¿El domingo también? ¿A qué hora? ¿La mañanita, bien temprano? A la nochecita. ¿A esta hora le queda bien a usted? Sí, me queda bárbaro. Puedo estar más tiempo si quieren, porque no tengo nada que hacer. Bueno, lo charlamos fuera del aire, eso, bueno, ¿le parece? Bueno. Bueno, ¿y hoy qué nos trae? Porque, viste, no se le puede pedir nada. Ella viene con algo, una idea y... Sí, me pueden realiza. Pedir, me pueden pedir. Si me quieren pedir, después les paso el mail y me escriben. ¿No trajo más tarjetitas? No, se me acabaron. Oh. Bueno, hoy les vengo a hablar de los amigos. ¿De los amigos? ¿Qué tema, chicas? ¿De sus amigos? Les puedo contar de mis amigos también, pero en general. ¿Y en carácter de qué viene usted a hablar de los amigos? Yo soy amigóloga. ¿Amigóloga? Amigóloga. Sí, es una especie de psicóloga que se especializa en los amigos. Es un tema, ¿no? Lo de los amigos, porque uno en el transcurso de su vida... ¿Usted saluda a sus amigos? Sí. Bien. Va teniendo muchas relaciones amigísticas, ¿no? Amigísticas. Entonces, sí. Hay un léxico especial, llama, ¿no? Así se llama, amigística. Entonces, va teniendo amigos así en el trabajo, en el colegio, en cada ámbito de su vida, ¿no? Claro, en todos los ámbitos en los que se va moviendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces, en el trajín de la vida diaria, no se da cuenta que quizás esas personas no son realmente amigos, propiamente dicho. Bueno, es como la vida actual, ¿no? Como todo muy rápido. Es como la vida misma. Entonces... Como el gran reality. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a decir de algunas maneras que ustedes se pueden dar cuenta, porque a veces no paramos y decimos, ¿es mi amigo o no? Claro, como que dejas que fluya y claro, fluye. Bueno, sí, venía a tomar mate, te cuento. Lo que me pasa, somos amigos. No es así. No es tan simple, ¿no? No es tan fácil, no. Resulta que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, les voy a comentar una situación puntual. Clave. Es mi cumpleaños. ¿Hoy? Hoy es mi cumpleaños. No. Ay, que lo cumpla feliz. Hipotética. Y patética, me parece que es usted. Feliz cumpleaños, licenciada. ¿Cuántos cumple? No es mi cumpleaños, chicas, es una situación hipotética. Ah, disculpen, entendimos. Bueno, es mi cumpleaños hipotéticamente y yo... Ay, feliz cumpleaños. ...lo quiero festejar. Sí. Entonces una persona que tengo al lado, a la que yo llamo amigo, me dice, yo te acompaño a hacer las compras. Bueno, le digo yo, bárbaro, me viene bárbaro. Te lleva las bolsas, te arrastra sí. El chango. Hoy fueron, entonces, hoy su cumpleaños fueron al supermercado. Sí. Ah, ahí era su cumpleaños. No. Al insistís un poco, bueno. Y cae... Resulta que yo ando medio corta de plata. Y lo quería festejar así nomás, con pizza, más o menos rellenar con poco queso. Con palitos, que los palitos es lo más barato. Y llenador. Y los chisitos feos esos, que son baratos también. Y entonces, cuando voy con esta persona al supermercado, me empieza a llenar con, por ejemplo, maní cervecero, conitos, todas cosas accesorias que en este momento yo no puedo gastar. Hamburguesas. Y yo le digo, no. Le cambió el menú. Mirá, yo pensaba hacer pizzas. Ah, no, es tu cumpleaños, vamos a festejarlo bien, yo después te doy plata. Yo digo, qué buena amiga que me ayuda a festejar mi cumpleaños. Genial. Resulta que después nunca me da la plata, yo gasté muchísimo dinero y tengo que festejar el cumpleaños como ella quiere, pero es mío. ¿No te dio plata? No, ¿qué? No, y ahora conforme están todos, con eso. Están todos en su casa comiéndose el maní cervecero. Comiéndose lo que ella eligió. Las hamburguesas, y vos acá, usted, perdón. ¡No es hoy mi cumpleaños! Si terminó aceptando que sí, no se haga la difícil. No solo conforme con eso, invita a mi cumpleaños a todos sus amigos que yo no conozco. ¿Y porque cómo? Claro, ella se hace tanto mi amiga, que cae con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, que yo no los conozco. Y les tengo que también pagar las hamburguesas de ellos. ¿Y quién le abrió la puerta? Bueno, pero yo soy... Me parece que está aprovechando el espacio para hacer un reclamo, más. Es como haga su denuncia. Chica, yo estoy exponiendo. Expositando. Estoy exponiendo artículos teóricos de los que yo estudié. ¿Y qué es lo teórico? ¿Ir al supermercado con una amiga y que te cae plata? Claro. Esa es la materia, la uno. Eso es un ejemplo. Otra cosa. El regalo que te va a hacer esa persona que no es tu amigo. Nunca te va a regalar una remerita que sepa que a vos te va a gustar. El CD de la banda que a vos te gusta, no. Te va a regalar algo que puedas compartir con ella. ¿Por ejemplo? ¿Cómo? Por ejemplo, un fernet. Mirá, te regalé esto para que tomemos ahora. ¿Usted toma ahora. Fernet, licenciada? Sí. Sí. ¿Antes de venir acá o no? Sí, tengo acá si quieren. Ahora les convido. Bueno, después vemos. Entonces te dice, feliz cumpleaños, mira, te traje esto y lo pone arriba de la mesa. Y entonces y no va agarrando los vasos. Mí. Claro, no es para mí el regalo. Es para vos, es para todos. Vos te regalas, no sé, cerveza. Traje un cajón de cerveza, ¿lo tomamos? Un cajón de cerveza ya sí sería, amiga. Pero bueno, dos o tres. Y un fernet también, te digo, con lo que cotiza. Dos o tres. Bueno, pero se está contradiciendo. Porque dice que fue al supermercado y que le cagó plata y después que le regala un fernet para compartir. Está bárbaro si le regala un fernet. Sí. Pero yo lo que estoy... Son dos ejemplos diferentes. Puede pasar lo del supermercado son las dos y causas. Puede pasar lo del regalo. Pero la, si ya hace las dos cosas, ya es mucho. Claro, no. Si va al supermercado con vos, pero a la vez te regala algo que es para vos, bueno, la perdonamos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, lo de el tema de prestar las cosas. Uno presta las cosas a los amigos y puede ser que se olvide, que no me lo devuelva. Pero ya cuando pasa siempre, te, me prestás, sí, tomá. Pero ya es muy accesible, sí, ¿no? Tomá. Claro, es bastante fácil. Que las relaciones de amigos... Normalmente pasa eso. Uno es accesible porque sabe que el otro es el amigo y le va a prestar, le va a devolver las cosas, pero no se las devuelve. ¿Qué cosas le ha prestado usted a su a esa gente que no es amiga? Desde ropa, plata, electrodomésticos, sí. También. Electrodomésticos, sí. ¿Qué le prestó? ¿Un microondas? Un DVD, por ejemplo. ¿Me prestás que hoy viene mi prima y queremos ver una película? Sí, tomá. Y a mí me da cosa decirle, che, ¿me devolvés el DVD? Ah, ¿el aparato del DVD o la película? En el 95 la licenciada tenía DVD. Una tecnología toda. Sí, sí, porque había viajado. Bueno, chicas, les cuento lo último, que esto es un posgrado que hice hace poco, porque tuvimos que renovarnos. Por ejemplo, un amigo que no es amigo va a colgar en el Facebook todas las fotos que vos saliste horrible. Y no le importa nada. No, encima te etiqueta y etiqueta a todos tus amigos para que te vean. Y al chico que le gusta también etiqueta. Sí, a todos. Entonces, vos le decís por ahí, che, sacá la foto, bueno, vos también, no tenés humor, que dejala, que no sé qué. Y vos tenés la cara con los ojos cerrados, entreabiertos, horrible. Bueno, esa gente tampoco son sus amigos. A ver si lo retienen, ¿eh? ¿Y eso es lo que estudió? Sí. ¿En dónde? No, pero... En una universidad. Bueno, chicas, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, los oyentes, no sé. No, yo tomé nota de todos los consejos porque ¿sí? me parece que, sí, a pesar de todo, están buenos. Es una buena manera de hacer filtro, ¿no? Sí, entre los cuando que nos un rodean. Amigo nuevo te diga, te acompaña al supermercado, hay que decirle que no. Y pegarle claro. una patada. Y hay, no, que tener, no. hay que tener, chicas, en lo posible, un amigo, dos. De última, si te cagan, que te caguen dos nomás. Perfecto, con esta reflexión, entonces... Te invitamos a que participes con nosotros. ¿De qué manera? Al 472-1969 156-898815, mensajito de texto, o en vía Facebook en Tachame la Doble Mega. Tachame la Doble. Tachame la Doble. La única opción para cuando se está jugado. Y así escuchamos a Capanga con esta canción, Desesperado. Quiero saber, ¿será verdad que todo ha mejorado? Quiero saber, si los culpables fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, trata de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de nutridos. Te mira para este lado. Y la una soga que te triste a no quiero ser abogado, yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. De las coimas en el Senado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. La educación es el principio de la solución. No dejes que manejen tu vida. Tu pobre robe, otro pobre no pone tan mal. Yo quiero encontrarle una salida. En el futuro ya no quiero ver marchitos que se mueren de tu trigo que tira para este lado. La sola que esté triste no se ahoga, mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Mega, en Mar del Plata, 90.1. Mega, puro rock nacional. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó. Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir. Tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio. Hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Espero que estén despabilados porque son las 8 y 10 minutos. Me cuesta esto de no sé si decir pasaron 10 minutos, 11, de ser exacta. Porque viste que hay gente que le preguntás la hora y te dice son las 20:37, por ejemplo. No te dice son las 9 menos 20. No redondea con la hora. Bueno, hágalo como usted quiera entonces. Bueno, entonces les digo, 11 minutos pasaron de las 20 en todo el país. Y vamos a estar hablando de cosas que fueron pasando durante la vida. Sí, durante la semana en realidad tiene que ver con el mundo del cine. En este caso con la última película del realizador Pablo Trapero Carancho. Porque ahora está como candidata al Oscar. Fue elegida por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar a nuestro país en la entrega de los premios Oscar, donde el cine local alzó la apreciada estatuilla en marzo del año pasado, recordemos, gracias a la película El secreto de sus ojos, que también bueno, fue de gran emotividad para todos los argentinos. Hacía muchísimo que no se presentaba una película argentina al Oscar, en este caso y por segundo año consecutivo para el cine argentino. Otra alegría, esta vez tiene que ver con Carancho, entonces la película de Pablo Trapero nominada al Oscar. Bueno, y esto me recuerda a que yo esta semana fui al cine y la pasé tan mal. ¿En serio? Si no por la película, yo fui a ver El baile de la Victoria, la película es muy buena, pero la pasé mal por el contexto. ¿Que bailaba Victoria? Sí. ¿O bailaban y ganaban? No, bailaba Victoria. Ah, mira. Pero no sí. puedo contar la película. No, bueno, bueno, y termina que Victoria se casa con Luis. No, Victoria no. gana. Ah. No gana nada, Victoria. Ah. ¿Y por qué se llama Victoria? Porque se llama así, el padre le puso así. Uy, se enojó, te digo. ¿Estás caliente por lo del cine todavía o no? ¿Por qué no tenemos que quedar en eso? Bueno. Resulta que la pasé mal, porque pasan tantas cosas en el cine. ¿Vos querías ir al cine? Empecemos por ahí. Quería ir. Yo al principio, como que dije, a ver, ¿cómo puedo pasarla mal? ¿Cómo puedo pasarla mal? Fue un intento, o sea, fue atrevido. Claro, dije, ¿cómo puedo pasarla mal en el cine? Estabas tan feliz que dijiste... Miré así alrededor y vi bastantes cosas. Y después me concentré solamente en las cosas con las que la podía pasar mal. Y la terminé pasando muy mal. Peor. Por ejemplo... Situación de que ya estábamos todos sentados sí. por empezar la película. Luz apagada. Las colitas de las otras películas. Luz apagada, por supuesto. Llega uno tarde, que ya no lo tendrían que dejar entrar. Para sí, mí. Tan extremo. Sí, al teatro lo mismo, porque es una falta de respeto. Cuestión que llega tarde y encima tenía el asiento en el medio de la fila donde yo estaba. Sí. Yo estaba en el costadito. Entonces, ¿qué pasa? Trata de pasar... por entre medio de mi rodilla y el asiento de adelante, que es muy poquitito el espacio que hay. Y vos estabas despatarrada, seguro. Sí, pero bueno, cuando llegó como que me senté bien y empezó a pasar, ¿no? Permiso, perdón, perdón, perdón. Bueno. ¿De frente o de espalda? ¿Usted le vio la cola o la cara? El señor iba a pasar de frente. ¿A vos? De frente a usted. Iba a pasar de frente a mí, pero cuando me vio la cara que yo le puse, se dio vuelta y fue peor. Tendría que pasar en la cara a él. Tendría que haber pasado mejor, de frente. O sea, correspondía a tu cara con lo que él te mostró. Claro. Encima el señor era un poquito rechonchete. Tenía panza de buena vida. Y bueno, costó que pasara. Por poco le digo, espere, señor, me levanto. Porque la verdad que ya... Y para esto estaba empezando la película. Al principio me lo perdí. No sabes qué pasó. La primera parte. Tanto tardó en pasar. La primera imagen era muy ancho, me la perdí. Dice. El primer fotograma. Encima después en el medio de la película este señor se levanta al baño. ¿No podés ¿El estar? ¿El mismo? Sí. Ah, era un pesado. ¿No podés estar 2 horas sin ir al baño? Esperá un poquito, ¿viste? Ahora hay gente que no puede. Claro. Bueno, pasa que llegó tarde, entonces no hizo tiempo ahí antes. O quizás, o sea, no es incontinente como claro, bueno, si tiene un problema, sacate el asiento de la punta y no molestes. O ya anda con pañales. Claro. Fue. Bueno, después había 2 señoritas atrás mío. Que no paraban de adelantarse a los hechos de la película. Ah, este es el hermano de tal. Ah, vas a ver que ahora golpea la puerta y es tal. ¿Viste? Me daba ganas de darme vuelta. ¿Y por y lo decirle... menos le pegaban en las predicciones o no? No, y después ya, no. Ah, después, no, acá rato. Ah, no. Pensé que era por tal cosa. Pero igual, por más que le pegaran, era molesto que estuviesen adelantándose todo el tiempo a lo que iba a pasar y adivinando. Esa necesidad que tienen algunas personas de... adivinar las cosas. Odio a la gente que quiere hacer eso. Pero no solo en el cine, en la vida. Le vas contando algo y te quieren adivinar lo que viene. Ay, te pegó. Esos son los ansiosos. No sabés lo que pasó. Te robaron, te caíste. No, pará. Pará que te cuente. Claro. Bueno, lo típico que pasa siempre, esta vez no me pasó, pero me acordé de esto y se los quiero contar. Siempre hay que apagar el celular, ponerlo en vibrador, lo que sea. Siempre hay una persona que no lo apaga, o varias. Que se olvida, sí. Pero justamente a esa persona que no apagó el celular, ¿le suena? Siempre. Entonces estás viendo la película y de repente suena el celular y esa persona naturalmente no lo encuentra. Se pone a revisar en la cartera o en el bolsillo y el celular sigue sonando. Y es muy molesto. Con el ringtone de Super Mario Bros. Igual yo creo que al resto también le suena, pero lo tienen en silencio. Claro. Entonces por eso es que no se escucha, no es que a esa persona le suena. Justamente a esa persona le suena, pasa así. Lo que pasa es que yo no sé si yo capaz que soy poco tolerante o no sé la verdad, pero... Más o menos. Me sacan esas cosas, porque de última es un ratito que vas, no lo puedes poner en vibrador de última, miralo a cada rato, no sé. No, sí, pero uno tiene que darle el voto de confianza, ¿no? Supongamos que no lo hacen porque se olvidan y no porque quieren adrede molestar al resto sí. de los espectadores. Bueno, después había una familia que estaban sentados. ¿Una familia tipo? Con ¿una nenes? Familia, una familia tipo con nenes y abuelas incluidas. Me bola la gente que lleva a los sí, nenes. Sí, a mí también. A los nenes, película, que, claro, no a los nenes que son chiquitos y que la película no está dirigida a ellos, y naturalmente no es culpa de ellos. Déjalo abajo en los jueguitos. Claro. Claro, se aburren y empiezan a molestar. Sí, no, no sé por qué los llevan. No, no sé. Bueno, pero estos no eran tan chiquitos. Tenían como 10 años, 11 más o menos. Y se quedaban quietos y escuchaban la película. No sé si les habrán entendido, les habrá gustado, pero a mí lo que me molestaba era el tema de los caramelos. El ruido de los del envoltorio. Estaban comiendo caramelos y era el papelito ese que hace ruido molesto. Sí. Bueno, no solo que lo desenredaban, sino que estaba en una bolsa de nylon y la abuela iba convidándole a todos. Y preguntaba de qué gusto querían. Claro, ¿querés? ¿Querés? ¿Vos querés? Pregúntale a tu mamá si quiere. Todo sí, eso. Encima se escucha el Sí. Del todo el resto. No quiere. ¿Qué dijiste? ¿De qué gusto manzana? Pásalos. Y ya se nota que estás compartiendo. Que elijan y listo, ¿viste? De última comprar gomitas que no tienen papel, no sé. Capaz o pelalos que... antes. Bueno, eso ya es un poco de obse, pero bueno. ¿No? Sí, pero bueno, quizás eso no es lo que más me molesta, pero sí me molesta el querés, no querés, aquel quiere, pasale, ¿viste? Ya está, pasar la bolsita y se sobreentiende. No comas nada, son 2 horas, ¿no? No te vas a morir. Claro. Después, bueno, había un grupito de chicos entre 14, 15 años, púberes. Que dijeron, che, vamos al cine. Bueno, vamos. Fueron al cine, todos los amiguitos ahí, y empezaban a gritarse cosas. Ese se parece a vos, mirá, ahí al lado estás vos. Y era un mono, ponele. ¿Viste? Chiste. Agus era amiga del grupito. Es que mucho. Yo sigo haciendo eso, capaz. Y se hacían chistes así de un lado al otro gritando. Encima había unos que estaban más adelante que otros, molestando a toda la gente. La verdad, unos desubicados. Esos chicos no tendrían que ir al cine. ¿Y cómo haces para prohibirle que vayan al cine? No se puede. Y no, viste, más de 3 amigos no, de esa edad. Digo yo. Claro, que no les vendan la entrada. Sí, además los graciosos se revoleaban pochoclos. Y sí, es típica. El pochoclo te queda pegado en el pelo. ¿Le quedó? A mí sí. ¿Tenías pochoclo en el pelo? Sí, ¿y te lo comiste después? Sí, salí del cine, me vi el pochoclo y los busqué. No los es una tortura para vos ir no, al cine. No, la pasé muy mal, chicas. En muy la próxima mal. Peli en casa. Sí, me parece que voy a optar por eso. Encima la entrada está carísima, entre paréntesis. Bueno, entonces te proponemos alquilar, si algún dueño de un videoclub nos está escuchando, que llame y te pase algunas películas. Así no tenés que mover de la comodidad de tu hogar. Escuchamos a Las Pastillas, Otra Vuelta de Tuerca. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío. Feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Para Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. Ya no es fatal porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos. Saber que el pasado nunca es en vano y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo en desafiar a Lucifer. De visitante, aunque tenga la de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca falta un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo. Escuchamos las pastillas del abuelo no por casualidad. Ayer se estuvieron presentando en nuestra ciudad esta banda Las Pastillas del Abuelo en un boliche de la calle Constitución y tuvimos el agrado de estar ahí cubriendo este recital que a mi gusto estuvo realmente muy bueno. Hubo mucha gente. Sí, con este tema justo que estamos escuchando cerraron Las Pastillas del Abuelo ayer y la gente gritaba como siempre la parte que Piti se calla y deja que la gente diga Las Pastillas del Abuelo. La verdad que estuvo muy emocionante, muchas luces, mucha puesta en escena, estuvo muy bueno el recital. Como bien dijo el Piti, el cantante de esta banda, Mar del Plata siempre es una fiesta. Y no lo dijo acá en Mar del Plata, lo dijo en una nota que brindó a un medio. Sí, la verdad que estuvo bueno. Siempre uno cree que van a cada lugar donde van, dicen acá es la dice mejor lo fiesta. Mismo, claro. ¿Viste? Los Rolling, cada vez que vienen, dicen Argentina es único. Cosas así. Bueno, presentaron un nuevo CD de versiones distintas de canciones que ya son conocidas por toda la gente. Y eso estuvo bueno, porque no es lo mismo que por ahí pasa con otros recitales, que siempre vas a escuchar las mismas canciones de la misma manera. Claro, esa es la. Claro, el CD que decías que se llama Versiones, justamente, claro, que son versiones de canciones ya existentes. Y esto, ¿sabes qué hizo? Mira, acá estamos escuchando una de ellas. Y esto lo que generaba es que no haya baches en los que la gente quizás no conociera tanto la canción. En todo momento todo el mundo cantando. Porque a pesar de que le cambiara el ritmo, la letra era la misma, entonces se podía participar también del recital los que estábamos ahí viéndolo. Sí, además hacían diferentes cosas arriba del escenario. Dejaban a los guitarristas tocando en el medio con luces mucho tiempo, que sí. Eso está bueno porque también le da participación al resto de la banda. Y también por otro lado había muchas luces con ese tipo brumita que ponen arriba del escenario. El humo. De diferentes colores que combinaban con los golpes de la música, que eso estaba bueno. Bueno, un ojo muy crítico tuviste. Sí, la verdad que sí, estuve mirando de otro lado. El tema de las luces y de la puesta en escena es como algo novedoso, ¿no? Dentro de este grupo, Las Pastillas del Abuelo, que ya hace varios recitales comenzó a cambiar lo que es la escenografía arriba del escenario y su puesta en escena, ¿no? Lo que es el recital en sí. Las canciones, por supuesto, siempre se corresponden con el disco que vienen a presentar. Siempre tocan canciones clásicas, podríamos decir. Hubo muchos clásicos donde la gente explotó, por ejemplo, en Escalipso. Era una fiesta, mucho pogo. ¿Se metieron al pogo? No. Lucía quiso porque por esa apuesta que tenía, esa asignatura pendiente de meterse en un pogo, pero no se animó porque había mucha transpiración. No, igual. La gente estaba muy efusiva y no me animé. Menos mal, porque el otro día cuando te pusiste a hacer pogo acá, que te diste la cabeza contra la pared. Sí, yo ayer lo pensé cuando se iban para el recital, digo, ojalá que no se meta al pogo porque no sabía cómo ibas a terminar. Aparte estaba de ojotas, Lucía. Claro, no, y recital de ojotas es una clase, casi y por una el calor, fija, ¿no? Porque hace mucho calor allá. No, es verdad. Sí, es verdad que hace calor, pero es incómodo. Algo para destacar, chicas, que les quiero contar que a mí me gustó mucho personalmente, es que en el momento que tocaron Enano, hicieron como un parate en la canción en el medio. Y subieron a un enano. No, y hicieron bailar. Una canción de... ¿De qué era? De Los Redondos. No me acuerdo. Menos mal que les había gustado mucho. Una canción de Los Redondos. Y después terminaron esa, no la canción entera, un pedacito de esa canción y volvieron con Enano y hicieron el final de la canción, que quedó bueno. Sí, es la primera vez que yo lo veo en un recital de Las Pastillas y es rescatable esta fusión que pueden llegar a hacer con una canción, porque parece, si vos no prestás atención, parecería que es la misma. Pero no, sin embargo sufre esa interrupción y se meten Los Redondos en medio del recital de Las Pastillas. La gente acompañó esta situación en las canciones y siguió cantando la canción de Los Redondos y después siguió cantando Enano, no sí. Es que se quedó así como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, me parece un poco la magia que logra tener la banda después de muchas veces de venir a la ciudad y de conocer al público y de saber cómo es la reciprocidad, ¿no?, entre uno y otro, entonces que lo puedan seguir cuando hacen este tipo de cosas. Quiero rescatar el público, que había muchas familias con mamá, papá, dos hijos de 8, 9 años, 6. Hay mucha variedad de público. Sí, eso sí. Está bueno, porque eso da cuenta de un ambiente tranquilo, relajado. Porque por lo general quizás la gente más grande que no ha tenido la posibilidad de ir a recitales así piensa que es un quilombo. Y no es así, se puede ir, ver tranquilo si querés. Te pones en un costadito, escuchás, disfrutás. O si no, te metés al fuego como intentó Lucía pero no se animó. Y la vivís de otra manera, es otra manera. La sentís, quizás no ves tan bien el escenario, pero sos vos parte. Igual yo creo que los del Pogo jamás vieron el escenario. No sé cómo hacen para ver el recital. No, ¿sabes lo que hacían? Porque entre salto y revoleada, no sé cómo hacen. Lo que hacían muchas veces era eso de que hacen como un agujero en el medio. Sí. Eso lo hicieron muchas veces, todo el tiempo lo hacían. Claro, se abren. Y después se golpean en el medio. Se golpean, y yo digo, realmente quizás es mi edad, ¿no? Yo a esta altura no lo veo como algo, pero digo, ¿cuál es la gracia? Además había mucha gente que intervenía en el Pogo. Sí. Creo que la mitad. Que estaban ahí en la mitad de los del Pogo estaban. No, la mitad de la gente estaba en el Pogo. Ah, bueno, al menos nosotras que nos mantuvimos. La banda tocó casi 2 horas, una canción atrás de la otra, todas muy conocidas que la gente cantaba. Y al final agradecieron muchas veces, como lo hacen siempre. La humildad los destaca. Gracias, gracias. Y se le nota que es cierto lo que dice, que lo siente de verdad, el agradecimiento para con su público que lo sigue. Sí. Nacional en estado puro. Mega 91. Puro rock nacional. Les recordamos que hoy también vamos a estar jugando a la trivia, participando, ¿no? Porque sería de hacer trampa si participamos nosotras. Así que les recordamos cómo pueden llamar y anotarse para estar participando en minutos nomás de esta trivia, que hoy está fácil, ¿o no? Sí, para la trivia se comunican al 472-1969. Para participar del resto de las consignas, al mensajito de texto al 156-898815 o en el Facebook en Tachame la Doble Mega. Me dicen por la cucaracha que queda una sola vacante para la trivia. Así que llamen rápido, váyanse anotando, que si alguno se baja, pueden participar. Claro, armamos lista de espera. Sí. Repito el teléfono, 472-1969. Y te anotas de la trivia que va a estar en instantes nada más en el aire de Tachame la Mega. Y se pueden ganar... Tachame la Doble en Mega, es la forma corta de decirlo, ¿no? Se pueden ganar unas cenas en DeWitt para disfrutar una riquísima pizza como solo ellos la saben hacer. Tachame la Doble. La única opción para cuando se está jugado. Mega Mar del Plata 90.1. Hay un lugar para vos, acá nomás, en ese mundo. Puro rock nacional. Registro de documentación de la moto, por favor. ¿Cómo no? Registro, cédula verde y seguro, acá está. Ah, pero vos tenés ATM. Seguí tranquilo, que vos estás protegido contra todo. ATM, te brindamos los mejores servicios para tu moto. Seguro contra tercero obligatorio, además te la aseguramos contra robo, hurto e incendio. Cualquiera sea el modelo y hasta con 10 años de antigüedad. ATM, Avenida Colón 3977, teléfono 475-1792. Juan Mar Sociedad Anónima. Confeccionamos sus redes de contención en polietileno o nylon para piletas, obras en construcción, canchas de fútbol, balcones, lo que usted desee. Juan Mar Sociedad Anónima. Juramento 757. Teléfono 480-0492. En Mar del Plata, las redes las hace Juan Mar Sociedad Anónima. Los Pérez, Pizza La Piedra. Abierto.

rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento, no sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared. No habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Tachame la doble, la única opción para cuando se está jugado. El puro rock nacional llegó a la costa atlántica para quedarse. Mega 91 FM, Mar del Plata, puro rock nacional. Bien, 40 minutos pasaron de las 8 de la noche y tenemos algunos mensajes al respecto de todas las cosas que dijimos a lo largo del programa, que fueron bastantes. Sí, respecto del tema de la ansiedad, Patricia nos comenta que básicamente lo que a ella la pone muy ansiosa es esperar. Ya sea cuando espera a alguien, cuando a algún familiar, a algún amigo, cuando tiene que hacer algún trámite. Todas esas cosas que requieren esperar la ponen ansiosa. Y la ponen como loca. Comparto plenamente con Patricia entonces, como ya lo dije antes. Después Beto nos dice que él es un ansioso en casi todo. Que algunas cosas le salen mal por ser ansioso justamente y no poder esperar un poquito más. Claro, porque la mayoría de las cosas, viste, te dicen, y espera, el tiempo. Pero uno a veces no tiene ganas y hace cualquier cosa por... Cuando hay ansiedad, ya está. O sea, estás ansioso y punto. Después acá nos dice Leo el Remisero, respecto al tema de los amigos que nos comentaba la licenciada, sí, que los verdaderos amigos se hacen con los años, que mejores amigos hay uno nada más, y después están los amigos de la cerveza y de la joda. Los amigos de la joda, que tampoco hay que... desmerecer, ¿no? Claro. Por ser amigos de la joda. Compartimos con ellos la joda. Entonces, y está sonando la canción de la consigna. ¿Es momento de resolverla, dicen? ¿O esperamos? Yo creo que sí. Adivinó bastante gente igual, ¿no? Sí, era muy fácil. Era fácil. Era fácil y con lo de Quentin Tarantino, ya está. ¿Quién era entonces? La película era Kill Bill. Kill Bill. Esta película que dirigió Quentin Tarantino es protagonizada por Uma Thurman y debido a que su extensión es muy larga, digamos. Es muy extensa. Justamente. La dividieron en dos partes. Una salió en octubre del 2003 y la otra en febrero del 2004. Y la película estaba dedicada a un director japonés, Kinji Fukasaku. Me animé a decirlo, sí. ¿Manejas ese idioma también? Sí, Kinji Fukasaku. Así se dice. Apretando los dientes. Exactamente así, y con el tonito. Bueno, entonces ya está. No contesten más quién de qué película era esta canción. Y escuchamos a La Portuaria, 10.000 kilómetros. Nomás vamos a estar haciendo la trivia. Para participar de ella, llama al 472-1969 y te podés ir anotando.

Reservas para cenar al 154 21 32 88. Búscanos en Facebook como D-Web Bar. En Librería del Bosque encontrarás toda la variedad en librería escolar, comercial y artística. La mejor atención, calidad y precios. Librería del Bosque, Mario Bravo, esquina Saavedra, a dos cuadras de la entrada del bosque. No te olvides, en librería siempre del bosque. Estás escuchando Mega, Mega, en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. ...53 minutos pasaron de las 8 de la noche. ¿Hace frío? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de salir? No, lamentablemente estoy acá. Bueno, les quiero contar que el sábado próximo, el sábado 9 de octubre, la Mega está preparando la bici fiesta otra vez en Miramar, en el Club Sudamérica, de Avenida 40 y 23 a las 11 de la noche puntual. Así que los invitamos a asistir, porque el anterior fue un éxito como sí, todas las demás. Buenísimo. Sí, va a estar Grupo Ganja y también The Bueyes. Es una fiesta con mucha onda. Una fiesta con demasiada onda. Las entradas las pueden comprar en Miramar y en Locuras de Mar del Plata. Perfecto, entonces suena el teléfono. Habíamos anunciado la trivia. Atendemos entonces. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Soledad. ¿Cómo estás, Soledad? Bien. ¿Estás lista para participar? Sí. ¿Me querés decir los últimos tres del DNI? 545. Bueno, tenés tres sobres. Ya sabes cómo es esto. Está con sueño, Soledad, ¿no? Está como cansada. No. ¿Qué estabas haciendo? Estoy en el patio de mi casa. ¿En el patio? ¿Está lindo? Porque no tenemos no, la temperatura. Más o menos. Bueno, contanos si se llega a largar a llover, por favor. No, no creo que llueva, ¿eh? ¿No? No, hay unas estrellas horribles. Bueno, perfecto. Tenés tres sobres, como bien te dije antes. Uno, dos y tres. Uno. Uno, perfecto. Entonces, vos tenés el sobre uno. Abrilo. El sobre uno lo tengo yo. ¿Estás lista, Soledad? Sí. No, no te noto muy lista, muy entusiasmada. Estoy con un entusiasmo fantástico. Ahí está, ahora sí. Ahora me gustó más. Bueno, vamos por la primera pregunta. A ver si sabes un poco en el ámbito lúdico. ¿Qué vale más en el ajedrez? ¿La torre o el alfil? El alfil. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas al ajedrez, Soledad? Correcto. No, no tengo ni idea. Ah, o sea que fue azar. Un tatetí. Tatetí. Perfecto, bueno, sirve a veces. Bueno, vamos por la segunda. Nómbrame el nombre justamente del ministro de Economía. Listo. No. El anterior era Lustó. No estabas tan errada, ¿eh? ¿Te das cuenta? El actual es Amado Boudou. Ah, Boudou, ¿lo conoces? ¿La sabías? Sí. Te confundiste nada más. Igual no cuenta. Bueno, vamos por la tercera. Acá, ¿tenés a alguien que te ayude por ahí? No, estoy sola. Ah, estás sola. Bueno, sí, entonces. Como dices, un hombre. Claro, Soledad, justamente. Sí. Entonces, te vas a tener que esmerar un poquito. Nómbrame tres calles que empiecen con la letra J. De la ciudad de Mar del Plata. Justo. Sí. Justo, José Urquiza y Jara. Perfecto. Correcto. La vamos a dar por válida. Correcto. Muy bien, Soledad. Susana Jiménez, gracias por la ayuda que nos da. Correcto. Va 2 de 3, es un buen puntaje. Vamos por la cuarta. Decime en qué país hubo un golpe de estado esta semana. Un intento de golpe de estado. Ecuador. Correcto. Muy bien, estás bien informada. ¿Estás segura que estás sola? Sí, más sola que... Kung Fu. Sí. Bueno, vamos por la última. Venís muy bien, Soledad. A ver, respondeme en el ámbito deportivo. ¿Cómo se llama el director de Boca Juniors? El director técnico. Sí, ella me entendió. No sé. Tiene un nombre, a ver. ¿Ah? Si no la sabes. No, no te puedo decir ningún nombre porque no tengo ni idea. Antes que pasar papelones, bueno, el director técnico de Boca Juniors se llama Claudio Borghi. El bichi. Mirá vos. Anotalo por ahí por las dudas, ¿viste? Claro. Anoto para tenerlo. Aparte es importante saberlo. ¿Es importante? Ni hablar, sí, ni hablar. Tenés que estar atenta a todos. No, pero... Cultura general se llama. Esas cosas, no. Bueno, Soledad, entonces tenés tres respuestas correctas. Seguís participando a ver si te ganás la cena en Divo. Y muchas gracias por llamarnos. Para. Decinos tus últimos tres del número de documento. Otra vez. 4-5. Ah, no, genial. Quería chequear a ver si los había anotado bien. Ah, no. Gracias, Soledad. No, de nada. Chao, chicas. caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corres la nieve y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Relegando a la pereza y al destino. Continuamos en Tachame la Doble. Estamos en esto que se llama Trivia. Así que me parece que ya hay un llamadito, ¿puede ser? Sí, tengo premoniciones. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Lista para participar? Lista para participar. Bueno, quedan dos sobres, ya sabes, el 2 y el 3. El 3. El 3, perfecto, entonces. Bueno, te tocó conmigo, Sabrina. Buenas noches, Lola es mi nombre. Comenzamos con la trivia, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué, ¿por qué te ríes? Estás riendo? ¿Te puedo preguntar? Estoy preparada. ¿Eh? ¿Estás nerviosa? Estoy preparada. Ah, estás preparada. ¿Tenés ayuda por ahí? Sí, tengo mucha ayuda. Uy, genial. Bueno, entonces te voy a pedir que me... Ya te mandaste al muere sola, me vas a tener que contestar rápido, porque si tenés mucha ayuda, tenés mucha gente que te pueda ayudar ahí. Igual hoy está bastante fácil. Decime antes de comenzar los últimos tres números de tu documento. 629-62. ¿Querés preguntarlo? Pregúntale ahí a los que tenés cerca. No, no. ¿Cómo es? 612. Perfecto, anotado entonces. Vamos, entonces con la primera pregunta tiene que ver con el juego. ¿Cómo venís con los juegos? ¿Bien? Sí, depende. Con las trivias voy bárbaro. Ah, perfecto. Mirá que bien. Ya viene canchereando. Sí, estuviste astuta. Bueno, este juego es el truco, precisamente. Y me tenés que decir qué vale más, el 7 de oro o el 7 de espada. El 7 de oro o el 7 de espada. ¿Ves cómo repite todo? El de espada. Muy bien. Correcto. Pero no lo podía contestar sola eso. Correcto. Me andaba repitiendo ahí. ¿Sabe jugar al truco, Sabrina? Sí. ¿Y bueno, por qué pregunta? Porque no porque estabas... quería estar segura. No quiero jugar nunca con Sabrina, creo. Está bien, está bien. Vamos a pasar ahora al ámbito de general, no sé cómo llamarlo. Me tiene general. Que decir cómo se llama el ministro de salud. ¿Cómo se llama el ministro de salud? Me sabía el de Amado Gurú. Ay, qué lástima. ¿Te anota un punto por eso? Bueno. Bueno, no la sabes. España no es más, ¿no? ¿Cómo? Se cae de risa, a ella no le importa nada. Qué genial. Bueno, sigamos con la próxima pregunta. Dale. Dirige la trivia, Sabrina. Perfecto, bueno. Entonces esa no la sabe y contale quién era. No la sabemos. Bueno, Juan Mansur. Los cuatro que estamos acá. Bueno, perfecto. Entonces, que lo vayan anotando. El ministro de Salud de la Nación es Juan Mansur. Juan Mansur. Pasamos a la siguiente pregunta. Dígame tres calles de la ciudad de Mar del Plata que comience con la letra R. Tres calles con R. Rivadavia. Sí. Rioja. Sí. Y... Ahí arranca. Rondó. ¿Cómo? Rondó. Rondó. Rondó, está bien. No, me va a tener que decir una más, por Rioja. Por Rioja no vale más. Bueno, entonces dice Rivadavia, Rioja y... No. Entonces Rivadavia tampoco porque es Bernardino, Rivadavia. No, bueno, está bien, no se enoje. Y ya se saca punto. Le da vuelta todo para que le anotes el punto, ¿viste? Por Roca. Bueno, tenía Roca. Tenía... Roca dije. ¿Eh? Roca dije. Ah, perfecto. Bueno, te la doy por válida entonces. Bueno. Si no se enoja. Con las noticias, ¿cómo venís? Más o menos. Bueno, te voy a preguntar, ¿quién criticó a la Corte Suprema de Justicia esta semana? Y bueno, tuvo muchísimas repercusiones por lo dicho. ¿Quién lo hemos dicho a la nosotros. Corte Suprema de Justicia esta semana. Repite Eve todo, de ¿no? Bonafini. Correcto. Muy bien. Eve de Bonafini fue lo que estuvimos diciendo al principio del programa. Igual muy bien. Fueron muchos los que criticaron a la Corte Suprema de Justicia. El que mayor trascendencia tuvo por sus dichos fue el relato de Eve de Bonafini. Vamos a la última pregunta. Venís muy bien, Sabrina. Venís empatada con Soledad. Bueno, le voy a ganar a Soledad entonces. Esta se define. Bueno, no queremos generar tampoco competencia entre los oyentes. Esta es tu carta de presentación. Decime el nombre del director técnico de River. El nombre del DT de River. Alfen Capa. ¿Cómo? Disculpa, pero no te entendí el nombre. Ángel Capa. Ángel Capa, perfecto, bueno. No me voy a meter con el tema de la pronunciación. Usted tiene el problema, me parece, de lo que estábamos hablando al principio, de la ansiedad. Vio como que se apura para decirlo y la cabeza le va más rápido. Sí, que la, sí, no, la lengua va más rápido que la cabeza. Claro, bueno, encima me boludea. Está bien, pues yo me equivoqué, así que lo voy a aceptar. Por esta vez lo voy a aceptar. Muchas gracias, Sabrina. Sigue escuchándonos. No. Chicas, le quería mandar un saludo a Pía, que también la está escuchando, que es la niñera que siempre me cuida a mi hijo. Bueno, un beso entonces para Pía, que te cuide al niño. Chao, gracias. Un beso. Caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Queda un lugar para participar de la trivia. 4721969 y vas a estar participando. Me parece que ya está re fácil hoy la trivia. Sí, súper fácil. Sábado a la noche, ¿viste? Sí. Se sale la chaveta y además te ganas un premio genial. Vienen muy bien. Vienen el mayor ganador hasta ahora, Sabrina, con 4 respuestas correctas. Ahí los entusiasmamos. Hola. No entendí, perdón. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Débora. Débora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿estás lista para participar? Sí. Te informo que no tenés opción de sobre. Bueno, no importa. Bueno, escúchame, me tenés que decir. En el. Ah, decime primero los últimos tres del DNI. 544. 544, es una colectivo. ¿No? Sí, puede ser. Empezamos, bueno, no, Débora, perdón por esta salida. ¿Qué vale más en el póker? ¿El póker? ¿Qué vale más en el póker? Sí. ¿El póker o la escalera real? ¿Qué vale más en el póker? Todos ¿la tienen escalera ayuda real o el póker? La repites. Escalera real. Muy bien. Correcto. Para Débora. Entonces, pasamos a la segunda. Me tenés que... Esto es un poco más complicado, puede que sea. A ver. Me tenés que decir el nombre del ministro de planificación. El nombre del ministro de planificación. Se te ríe. Por ella sola no la va a responder nunca. ¿Con quién estás? No, ni idea. Ni idea. Idea. Bueno, se llama Julio De Vido. ¿Tenés ayuda ahí, Débora? Sí, a mi papá. Ah, no te ayudó mucho esta vez. No, bueno. Estaba dando a comer a los perros. Un poco distraído quizás, ¿no? Bueno, perfecto, pasamos a la tercera, que en esta te puede ayudar seguramente. Me tenés que decir tres calles de la ciudad de Mar del Plata que empiecen con la letra S. Tres calles con la letra S, pa. Poner en la radio. Salta. ¿Usted no sabe las calles? Ay. Quedan dos. Santiago del Estero. Sí, y una más. Y San Martín. Bien, correcto, perfecto. Era fácil, Débora, no. ¿Eh? Sí, era fácil la pregunta. Correcto. Bueno, sí, pasamos entonces a la cuarta. Ya adivinaste dos. Adivinaste no, supiste contestar correctamente, porque esto no es cuestión de adivinar. Sí. Me tenés que decir, ¿qué norma de tránsito empezó a regir en la ciudad ayer? ¿Qué norma de tránsito empezó a regir ayer? ¿Qué sanción? Por ahí sanción. ¿Nos querés pasar con tu papá? Claro, ¿cómo se llama tu papá? El lo notamos en a él. Rojo te saca el registro. Muy bien, lo sabía. Correcto. Tu viejo. ¿Maneja tu viejo? ¿Eh? Maneja, se ve. Sí. Claro, tiene que estar atentos, no cruzar semáforos en rojo porque te sacan el registro y además porque para cuidar nuestra vida, no es solamente... Me puse... No, ya está, basta. Pasemos a la quinta pregunta entonces, Débora. Sí. Bueno, me tenés que decir, ¿cómo se llama el director técnico de San Lorenzo? ¿Cómo correcto se llama el director técnico de San Lorenzo, papá? Fácil. Ramón Díaz, si se le escuchó la voz de fondo, perfecto. Correcto. Ah, vamos a hacer una cosa, me tenés que decir el nombre de tu papá y los últimos tres de él. Saúl. Está bien, bueno, sí. ¿Cuáles son tus tres números? No, no importa. Te anoto a vos y de última le pasas a él el premio. 529 Raúl, perfecto. Otro colectivo. Viene de colectivo la familia. 529 no me sonaba, Bondi, pero bueno. Bueno, Débora, no es de colectivo, chicas. ¿Cómo? 544 no es de colectivo, es 41. Es no, una buena propuesta. ¿Eh? Es una buena propuesta. Sí. Muchas gracias, Débora, por participar. No, gracias a ustedes, chicas, un beso. Otro. No se quede una vez menos. Lunes al trabajo, martes es lo mismo, miércoles igual. Estoy re quemado, si no escucho radio voy a reventar. La perilla al 90.1 del dial. Siempre todo el día quiero rock and roll y sé dónde buscar. Porque en Mar del Plata hay una estación, es la del rock nacional. Le subo el volumen al 90.1 del dial. Yo pongo la mega, la 90.1, puro rock. Tachame la Doble, los sábados de 19 a 22. Aunque te digan que no, escúchame esta vez. Hace unos minutos nada más, que si tienen que arreglar su auto en chapa y pintura, lo tienen que hacer, no es una opción. Hay que hacerlo ahí, en el taller Bransen. Para pedir tu presupuesto lo podés hacer al 155-367533 o los podés visitar en Bransen 4151, casi San Juan, ahí a media cuadra de San Juan. Les repito el teléfono, 155-367533. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 472-1969. Mensaje de texto al 156-89-8815 o nos escribís en el muro de Tachame la Doble Mega en Facebook. Queríamos decir quiénes son los ganadores de la trivia. Estuvimos haciendo el conteo de las respuestas correctas. Era muy difícil. Era muy difícil. Por suerte vino el escribano, cayó justo a tiempo. Y un beso a Julián. Y bueno, hubo un empate técnico entre Débora Raúl, así se llama el equipo, y Sabrina. Así que las dos se ganan. Sabrina Pía. Sabrina y compañía, porque no sabemos. Claro, no, estaba. Es verdad, dijo que eran cuatro, ¿no? El hijo calculó que sí. Ah, no, porque estaba con Pía, que lo estaba cuidando. Claro, no, sí. No, no creo que tenga edad. Ahora, yo me pregunto, ¿Pía le cuidará al hijo mientras ella juega la trivia? Y sí. Para eso la debe tener. Está bárbaro. Mejor entonces, nos tocaron equipos, así que van a poder disfrutar de la cena que se ganaron en DeWitt Bar de la calle Bernardo Irigoyen 3880, casi Formosa. Van a poder ir ahí, comer, tomar y pasar la bomba. Recordemos que pueden pasar a buscar sus premios por acá por la radio Alvarado 3031. Tienen tiempo hasta el sábado que viene, de 10 a 20 horas, de lunes a viernes. Será por todo lo que fuimos hasta el momento fiestero en Tachame la Doble Mega. Estamos escuchando Sopa de Caracol de Banda Blanca y me llama la atención de esta canción la letra. Watanegi Konsup. Watanegi Konsup. Sopa de Caracol. Sopa de Caracol. No importa. Claro, uno la quiere cosa bailar. Es que levanta, no, levanta. Tengo una amiga que dice Watanegi Konsup. Konsup. ¿Y se refería a otra cosa? ¿Cómo dice la letra? Watanegi Konsup. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sabes? Que realmente qué rica sopa. En inglés, ¿no? Claro, no lo voy a decir porque es bastante complicado. Pero bueno, acá es inevitable bailar y de hecho lo estamos haciendo todos, aunque no los vean. Menos mal igual, porque no nos destacamos por esas dotes. ¿Por bailar? Por bailar. No, pero no importa. Está bueno el pasito que estamos haciendo, ¿no? Las tres para un lado, las tres para el otro. Ahí de repente hay una ola. Sí, está bueno. Hay prendidos en podríamos presentarnos en algún lado, ¿no? Con esta canción. Tenemos que filmar un video y presentarlo en algún lado. Claro, es parecido al de Volcán igual, creo, nuestro pasito. Sí. No sé, lo veo parecido. Yo no, pero lo que sí veo parecido es esto de que son canciones, como venimos haciendo en todos los programas, son canciones de esas que inevitablemente te hacen levantarte y bailar. Que suenan en todos los momentos que es necesario. Estado puro. Rock nacional en estado puro. Mm. No, cero rock nacional esto, pero son esas canciones que te levantan a pleno. Pero, claro, pero que vos estás bailando y de repente decís, a ver que estoy bailando, y alguien te dice Sopa de Caracol. What a mini conchu, así, medio chino, no sé. Hay una versión de esta canción también que es de los Fabulosos Cadillacs, que dice la misma letra, tiene la misma letra. No nos podemos olvidar que esto es un programa de radio y no podemos estar bailando las tres horas. Claro, no. Volvemos al micrófono y Ni hablar. Nos reincorporamos a la actividad. Seguimos charlando. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez les pasó presenciar o ser el protagonista de una fiesta sorpresa? No, y me encantaría. ¿Que te la hagan o ir a una? Que me hagan una fiesta sorpresa. Ay. No, la verdad que no, es un bajonazo. ¿Sí? Sí, posta que sí. El otro día me tocó presenciar una. ¿Tuviste en una? No, sí, me tocó presenciarla. Por suerte y gracias a Dios nunca me hicieron una. Y les aviso si alguien que me conoce y que es cercano a mí está pensando en hacerme una fiesta sorpresa, que por favor no me la hagan, porque las odio. ¿Que me la hagan a mí? ¿Por qué? No sé, sí, que se la hagan a vos. ¿Por qué es un bajón? Porque vos llegás a la fiesta, ¿no? Vos estás hablando desde el rol del que del sorprendido. Del protagonista, del sorprendido. Sí. Vos llegás a la fiesta, obvio que te llevan engañado, ¿no? Vas a una cena, vas a la casa de un amigo. Claro, por lo general te inventan un plan medio bodrio, ¿viste? Como que digas, che, nadie se acordó de mi cumpleaños. No vas a hacer nada para festejar. Claro, caes y hay, no sé, 20, 30, 50, qué sé yo, según el lugar donde te lo hagan, quién te lo organice, cuántos años cumplas, ¿no? Tiene un montón de variables. Claro, sí, hay muchos factores que influyen. Llegas y todos cantando el feliz cumpleaños, vos teniendo que poner cara de, ay, mirá, qué lindo. Ya de por sí, cuando te cantan el feliz cumpleaños, sabiendo que es tu fiesta, es incómodo. Sí, mal, mal. Sí, es muy incómodo. Pero además de eso, siempre pasa que algún boludo se le escapa. Claro, es un poco... Yo no me la creo esas que las... Que o se sea, sorprende. No creo que haya existido una sola fiesta sorpresa en la historia que haya sido sorpresa. Si alguien tuvo una... o le hicieron una fiesta sorpresa alguna vez que fue sorpresa, realmente... Felicitamos que no sabía... a los organizadores. Acá, ¿sabes qué? Están refutando tu teoría. El operador nos cuenta que a su abuela le hicieron una fiesta sorpresa y casi se muere el susto. A tu abuela ya le habían contado, pero se olvidó cuando llegó. Claro, imagínate, porque va, uno lo tiene por ahí más, yo, viste, triste lo que voy a decir, de verlo en la tele, las fiestas sorpresas, que están todos escondidos. Película yankee, claro, de serie, por y ahí. Que salen de abajo de la mesa, claro, de atrás del zócalo. Medio petillos esos. Tengo un par de amigos de esos. Y radio. Me fui, me hicieron ir. Que salen de repente de atrás del sillón, de atrás, de abajo del zócalo, todo lo dijeron. Y por ahí uno, viste, entra así confiado de que no va a haber nadie. Y te salen 20 personas de tu casa y te morís del susto. Claro, tiene razón la abuela del operador. Bueno, pero no es lo único que pasa. Por ejemplo, cuando se organizan en una casa la fiesta sorpresa, sí, ¿no? Y no se organizan en un lugar público, sino en una casa, generalmente... el ¿En que un lo... lugar público? ¿Vos te hablás de una plaza? No, hablo de un bar, de un boliche. Ah, perdón. Bueno, inclusive me pasó hace 2 sábados en Dewitt Bar, el lugar de donde nosotras regalamos hoy la cena a Sabrina y a Soledad, que llegué y había una fiesta sorpresa. Y eran todos... invitados de una fiesta sorpresa menos mi mesa. Y me pasó que observé estas cosas de la persona que llegaba a la fiesta, ¿no? Todo esto de llegar y tener que hacerte, no sé, el sota, pensando en que para mí ya sabía el pibe. Claro, por te la cara. Hacer el sorprendido. Te la canto. Ay, si había alguno hace 2 sábados de la fiesta sorpresa de no me acuerdo el nombre. Ah, lo conociste además. Sí, lo vi ahí entrando. Su nombre. Ah, claro, el cumpleaños. No me acuerdo el nombre realmente, pero si había alguien. Esa persona sabía, yo le vi la cara cuando entró. Era se sorprendió ni un poco. Me parece que es tu negativismo, tu visión negativa de todo. No, puso cara como, ¿viste cuando te querés hacer el sorprendido pero no te sale? Que abrió los ojos y dijo, uy, ay, como cuando te regalan algo que no te gusta. No, porque me pareció como que el pibe sí estaba contento, pero que ya sabía y no supo disimularla. Igual está buenísimo, si lo sabes y la vas a disfrutar, está buenísimo. Pero, por ejemplo, si lo haces en una casa, el que la organiza, el amigo, la pareja, la madre, el que sea que organice... El perro. No, el perro generalmente va, no, se copa por ahí para la comida que se cae y todo, pero no en organizarla. No, pues, se enrosca una bocha. Bueno, el que te lo organiza, que no es el perro, le pide a la gente que va que lleve, no sé, una gaseosa. Eso fue por lo del perro, venías tarde. Te pide que lleves, no sé, una gaseosa, un paquete de papas, una cerveza, lo que sea. Y si te olvidas, ¿qué pasa? Que sos el descolgado que no ayudó a la fiesta sorpresa. Claro, pero ponele, si el que se olvida es el que va a llevar la torta. Sin todo está, no hay cumpleaños. Claro, no, bueno, pero la torta generalmente se encarga el organizador. Es como lo más grosso, ¿no? Pero si no, si vos tenés, claro, yo le organizo la fiesta sorpresa a mi mejor amigo. Y sus amigos son todos unos colgados. Y no ratas. Y no, claro, hay no. Un par de ratas por ahí también. Bueno, pero yo prefiero siempre darle el beneficio de la duda. Vuelvo a lo del cine. Se olvidan de llevarlo, ¿no? Y te cagan la fiesta, básicamente. Claro. Porque tenés que salir a las corridas a esa hora a comprar algo porque se olvidaron de llevar, ¿no? Y un papelón. Además, el sorprendido dice, ¿qué se juntaron a mirarme? Porque comida no hay, bebida tampoco. Claro, se olvidan cuatro de llevar la bebida y chavo, todos a pico seco ahí. Claro, se tiene que poner él. Es un bajón para el sorprendido también. Bueno, pero ¿saben lo que pasa en esos momentos? Se ponen estas canciones. ¡Sacude, sacude! Y con esta canción todos se olvidan de que no hay comida, no hay bebida. No, levantás a pleno la fiesta. Ponele que no caiga el homenajeado. Con esta canción bailas igual. Chau, te olvidaste que era el cumpleaños. 18 minutos pasaron de las 9 de la noche. No te muevas, estás escuchando Tachame la Doble en el aire de la Mega. Y para no perder la esencia, escuchamos a Divididos, ¿qué tal? Estás escuchando Mega, Mega, en Mar del Plata 90.1, Mega, puro rock nacional. Tachame la Doble, un programa a puro huevo. Tachame la Doble. Tachame la... Porque... 22 minutos pasaron de las 7 de la... No, de las 9 de la noche. No, ¿ves que tengo un problema con la hora? Sí. Esto lo voy a tener que charlar con mi psicólogo. ¿Solo que bueno. con la hora? Sí. Bueno, 24 para acá, sí. pasaron de las 9 de la noche, entonces. Bien, para que quede claro. Que esté distraído como vos. La temperatura me gustaría poder manejarla, pero se nos excede por completo el tema. Dicen servicio, por ahí que 19 grados 5. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que hace 19 grados 5 décimas en la ciudad de Mar del Plata. Desde que entramos acá, que hace esa temperatura. Yo le creo porque salí recién al patio y está bastante lindo. Yo no creo demasiado en los datos oficiales. ¿Por qué no? Y porque no me parece que cada casi 20 grados. 10 grados 4 décimas, me dice Lucas, que acaba de hacer un llamadito a sus amigos del aeropuerto. Sí, tiene amigos en el aeropuerto que tienen ahí el termómetro marcando la temperatura. Entonces 10 grados 4 décimas me convence más. Bueno, perfecto. Como todas las semanas, por supuesto, hacemos un repaso de la información también a nivel deportiva que se ha ido dando a lo largo de esta semana. Y nuevamente nos topamos con un mundial. Esta vez estamos hablando del mundial de vóley que se está disputando en este momento, en donde Argentina está, bueno, por supuesto, compitiendo. Está siendo disputado en el país de Italia, en Europa. Y ahora, bueno, se habló muchísimo en estas dos semanas acerca de la actuación de la selección argentina mayor de voleibol en este mundial que se está disputando precisamente allí en Italia, y donde el sexteto de Javier Weber ha alcanzado rendimientos superlativos, si se quiere, que por lo pronto generan ilusiones en lo cercano, pero generan también muchísimas esperanzas en la proyección más lejana. De ser un equipo que en la pasada Liga Mundial perdió todos los partidos, a ser la revelación de nada menos que una cita mundial, hay muchísima distancia. Es lo que Argentina precisamente está haciendo, porque ha superado fácilmente la primera ronda, perdió ante un gran equipo como lo es Estados Unidos, pero se le ganó bien a difíciles rivales como lo son Venezuela y México. El gran despegue de la selección fue el triunfo en segunda ronda frente a Francia, un equipo que de antemano parecía, bueno, más que complicado, levantando un partido que arrancó mal también para los de Weber, pero que con personalidad se pudo llegar a ganar. Todo esto tiene un autor tras los soportes y un antecedente también. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? 5 de estos jóvenes convocados por el entrenador argentino vienen de un semillero que ha conseguido marcas históricas para nuestro vóley. De la mano de un hacedor, si se me permite el calificativo. Se te permite. Perfecto, le agradezco entonces. Estoy hablando de Juan Manuel Sicchelo. Es el entrenador de los seleccionados menores y juveniles argentinos. Como antecedentes más cercanos están el 5º puesto obtenido en el Mundial Juvenil en Marruecos 2007, ganándole a Brasil 3-1 en su casa, el 3er puesto en el Mundial de India 2009 y la medalla de plata conseguida este año en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Singapur, en donde se derrotó en semifinales nada más y nada menos que a un gigante como a Rusia, y se le alcanzó a la primer fase de un final de un certamen mundialista para el voleibol argentino. De la mano de este joven entrenador, estoy hablando de Juan Manuel Sicchelo, recordemos, se ha tenido entre sus colaboradores, por ejemplo, a Luis Testa, han surgido jugadores para el seleccionado mayor, por supuesto, como Luciano De Checo, el armador, y el capitán Rodrigo Quiroga, que hoy, esta tarde, en el encuentro argentino, ha tenido una participación realmente especial, ha sabido ser la cabeza del equipo. Y más acá en el tiempo nos encontramos, por ejemplo, con figuras como Facundo Conte, quien hoy es la figura de la selección mayor, Sebastián Solé, Pablo Kreer y el líbero Alexis González. Son sin lugar a dudas los artífices de este gran momento que está viviendo el voleibol argentino a nivel mundial. Por eso me parece que en realidad no hay lugar para las sorpresas cuando se escarba, se piensa por ahí en el trabajo más silencioso y más oculto, que es el del entrenador de juveniles. Un trabajo incansable realmente de Juan Manuel Sicchelo, que riega cada día el presente del deporte de las altas redes para que de alguna manera cimienten y florezcan para poder llegar a un futuro mejor en el voleibol y en la selección mayor. Puede ser comparable, por ejemplo, con lo que ocurre en la selección mayor de fútbol. Sin querer hacer una analogía de esto, podemos pensar en que entre ambos deportes, por ahí, la actitud que hoy tiene Sicchelo, el entrenador de los juveniles, son el semillero de las selecciones mayores, y es precisamente lo que no ocurre en el fútbol. No hay una integración entre los juveniles y la selección mayor, no se le da continuidad a aquellos que han tenido excelentes desempeños en torneos juveniles, que para de esta manera fomenten el crecimiento deportivo y que se continúe en las mayores competencias, en las competencias mayores, por supuesto. No se piensa en función de un proyecto común entre unos y otros, como sí ocurre actualmente en el vóley. Javier Weber se nutre de los logros de Sicchelo y eso

Más de 30. Sí, no, tengo miedo de meterla. ¿Por qué me haces decir cosas sí, que no sé? Está ¿qué bien, sé yo? Más de 30 serían los 80, está bien. Vos te metiste en ese terreno. Bueno, si alguien sabe de qué año es esta canción, sin necesidad de buscarlo en internet, porque así todos sabemos todo. Claro, que juegue. Lo sabe en su interior. Sí, que lo presienten, digamos. Lo pueden hacer al 472-1969 o nos mandan un mensaje de texto al 156-8988-15 o nos escriben al Facebook en Tachame la Doble Mega. Perfecto, escucho sonar el teléfono, vamos a ver si nos pueden resolver esta duda. Pero antes, con esta canción tan antigua que nos rememora tiempos pasados, me parece que es momento de oler naftalina. Estoy muy equivocada, se viene un estornudo por algún lugar de la sala. ¿Hay un estornudo en la sala? No sé, polillas veo por más polillas, que estornudo. Claro, por ahí el olor, viste, la alergia que provoca el olor a humedad, antigüedad. Sí, creo que es el baúl, lo que está ese baúl que trajiste, Lola. Mi baúl. Claro, el baúl. Mi baúl. Que sigo robándolo, ¿no? Bueno, a ver, abrilo y ver qué va a salir hoy de ahí. Yo tenía tantas cosas, mira, yo ni me acuerdo. ¿Lo abrimos? ¿No lo abrimos? Lo abrimos, sí, lo abrimos. ¿Está con candado hoy? Hoy está, pero trabadísimo. Yo estoy trabadísima, no sé, alguna de las dos cosas. Hoy vamos a hablar en el baúl de los recuerdos de las modas de la adolescencia, de nuestra adolescencia, ¿no? Claro. Porque, o sea, por supuesto siempre hablamos desde lo que conocemos. Después, bueno, qué sé yo, cada uno tendrá su adolescencia dependiendo de la edad. Ya llamaron, llamó Nacho y nos contó que el tema es de los 70, o sea, de hace 40 años atrás. Le saqué una sota, viste, para que no se sienta incómodo en este aire, pues está sonando. Tenés 40, está bien, pero lo llevas bastante bien. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de cuáles eran las modas cuando eran adolescentes? No fue hace tanto. No, sí. Claro que no, somos muy jóvenes realmente. De los gym, que eran tiro bajo, pero súper tiro bajo. Sí. Claro, que, había una moda que terrible. Se veían los calzones, diría. Claro, sí, era de unos 5 centímetros el tiro, más o menos, que te sentabas y se te veía el culito como el operador nos los está mostrando. No, la verdad que no vale la pena ver, Esto es exhibicionismo al aire. Decí que no hay cámaras, por suerte. Sí, prometo nunca más hablar del tiro bajo, porque si va a estar haciendo estas cosas. ¿Y de la cola del operador? Sí, no. Bueno, otra cosa que tenían, otra característica que tenían estos jeans que se usaban, es que eran de colores, no se acuerdan. Eran de Pimón. Sería muy chivo al aire. No está más esa marca. Claro, no existe más. Esos claro. Pantalones que era bastante barato, me acuerdo, sí. Pero sí, eran moda salía terrible. 15 pesos el 15 gym. Pesos. Sí, 15, 20. Y que eran de colores turquesa, violeta. Rosa. Sí, algunos venían al revés o combinados, bastante mersos, digamos. Porque una moda bastante... Yo rescataría la creatividad de estas personas a la hora de diseñar un pantalón. Escapaban del clásico jean. Sí, lo que también se escapaba era la chicha de las que lo usaban igual. Y la bombacha. Claro, una moda bastante particular. Bien, bueno, quedó nuestro recuerdo, se ve por bueno, particular. De la misma marca, yo me acuerdo, por ejemplo, que también estaban de moda en alguna época las musculosas esas con las dos tiritas finitas que eran de mil colores, ¿no? Y toda la espalda descubierta. Sí, claro. En algunos casos. Y que las tenías que usar sin corpiños, y por lo tanto, si hacía frío, estabas como para que te chavada, ¿no? Te llamen a la puerta, digamos. Sí, tal cual. Otra cosa que se usó mucho. El tema de los hot jeans. ¿Usaron un hot jean? No, ni a palo. No, nunca tuve el gusto. Era como no, para... Nunca ¿vos seguí usabas? Una ¿vos moda. Tenías? Yo usé todo. Todo ¿hot lo que... jeans tenías? Sí. En realidad serio? No tenía... O sea, eran jeans viejos que se me habían roto y justo coincidieron con la época. Y bueno, para... Claro. Pues estuvo bien pensado. Bueno, no sé, me parece que te compraste uno roto directamente. Además eran muchísimo más caros que los sanos. Era como una incoherencia. Vos te comprabas un pantalón roto por 20 pesos más. Tal cual. Dejalo. Porque estaba de moda. Claro, dejalo que se me rompa solo y después lo uso. Otra cosa que estaba muy de moda en esa misma época, no sé si estamos hablando de la misma época, yo por lo menos estoy hablando de mi adolescencia, tipo los 12, de 12 a 17 más ponele. O menos. La onda surf, ¿no? Sí. Usar pantalones anchos de corduroy. Esos de corduroy, sueltísimos. Sí, que también eran tiro bajo. Los y buzos. Que se usaban en, o sea, sí o sí tenían que ir con unas zapatillas anchas. Claro. Esas zapatillas tipo canoa. Que no podías diferenciar si era nene o nena, porque estaban todos como vestidos iguales. Los buzos también compartíamos con los varones, eran claro, iguales. Los buzos canguro, la chalina esa blanca y negra que de por piquetero. Más que hiciera 40 grados no te la sacabas, tenía, ya estaba amarilla y negra, era una... Un horror. Sí, era bastante asquerosa la sí, moda. Sí, la moda asquerosa, inmunda. Sí, sí, sí. Después, para combinar también con los jeans que dije antes, estaban las camperas de colores, no sé si se acuerdan ustedes. ¿Cómo eran? Camperas de jean, pero de colores, que algunas venían con corderito. Las camperas con corderito, sí, eso me acuerdo, clásico. Que todavía se siguen viendo, te digo, alguna ahí que quedó colgada. Tampoco somos expertas en modas, no podemos decir qué es lo que ya no cero se usa. Moda, cero, la verdad. Buah. Yo, no claro. sé, hablo por mí. ¿Pero vos no usabas estas cosas cuando...? Algunas sí, la mayoría de las que nombraste no. ¿Cómo? ¿No? No, no, no. ¿Qué no, la no onda seguía. Surf? Bueno, la onda surf, sí. La onda surf, sí. Ah, bárbaro. Y a ver si usabas esto, los collares esos, o los anillos, o las pulseras, que simulaban un tatuaje. Sí, sí, sí. Eran ajustados con elástico, que se te apretaban así el cuello y quedaba como un tatuaje, ¿verdad? Claro, que después de unos días lo tenías colgando tipo... Lo complicado de eso era tomar sol con eso. Te quedaba la ganado. Marca. Claro. Pero a mí me pasó que una vuelta mi hermana, que tiene un par de años más que yo, se había comprado uno y cuando llegamos a la casa de mi tío le agarró del cogote y le dijo, ¿qué te hiciste, un tatuaje? ¿Y se lo arrancó? No se lo llegó a arrancar, pero se dio cuenta que era un collar. Estuvo cerca. Acá Leo se comunicó con nosotros y nos dice de las camperas Marlin. Sí, también. ¿Qué? Sí, las camperas Marlin. Ah, la marca Marlin. Ah, sí. Esas que eran infladas. Sí, eran, claro, tipo campera de invierno así inflada. Grandota, estaban tipo los chalecos también. También estaban los chalecos, es verdad. Es verdad. Sí, ¿los jardineros? Oh. No, jardineros era de cuando yo era chica. Bueno, no pero sé, también me suena muy banda del Golden Rocket. Verlos así con los pelos al viento y el jardinero con Montaña rusa, con uno de las dos tiritas desabrochadas. Igual y Golden cuero. Es el perro, era Golden Rocket. Claro, Golden es. Porque esa es otra serie de Yankees. No saben de qué hablo. Otra serie era esa. Después otra cosa que usaban mucho los chicos cuando nosotros usábamos los collares de estos de los tatuajes eran las tablitas de surf con una marca. Con sí. Con la cuerda negra. Claro. Las tablitas de metal. O si no, venían pintadas con los colores de los equipos de fútbol también. Se usaban mucho. Eso ya era muy grande. Y los chupetitos, esos de plástico que también colgaban las chicas del cuello. Sí, por suerte nunca tuve. Que después decían que tenían droga, no sé si se acuerdan, que no las pudimos usar más. Si eso hubiese tenido droga, no hubiese estado tan barato a la venta, ¿no? Yo creo que por cómo estás vos hoy en día, estuviste con esos chupetitos de chiquita. Sí, vos decís, estoy quemada. Un poquito. Droga también tenían los pitufos, si vamos al caso. Y Yuya. ¿Droga? ¿Tenía droga? Los yuyos tenían droga. ¿Vendías? Las paquitas. ¿Vendían las paquitas? Pues sí, era apología a las paquitas. No, fíjate que ahora el paco es una de las drogas más peligrosas. Surgió de las paquitas del paco. Las paquitas eran las que picaban el paco, lo procesaban, lo envasaban. ¿Paquitas pica paco? Paquitas pica paco, sí. ¿Ah? Esto hay que destacar el... La labor de Yuya. Claro, ¿en qué año hizo esto? ¿Ah? Además, reclutó una apología súper encubierta. Una, o sea, visionaria era chicas, Yuya. Estaba clarísimo. ¿Qué van a hacer las paquitas si no es picar paco? Pero yo nunca me di cuenta. Bueno, otra cosa que, a ver, díganme si... O sea, esta la usaron seguro. Las cintitas, las pulseritas de tela. Sí, es verdad. Usé, es más, inclusive había de las marcas de los locales que te las repartían en la puerta del colegio. Habían ratón, eras vos. Yo me he comprado. Claro, no. Pero lo loco de eso es que vos te comprabas, ¿no? La pulserita con una marca, ponele, que es una marca de zapatillas, de ropa, no sé qué. Pagabas por eso y encima le hacías el chivo a esa marca constantemente. Sí, otra cosa encubierta, totalmente. Sí, pero no tan fuerte como lo de las paquitas. Además, o sea, no sé si se acuerdan que era cintita hasta el codo más o menos. Es un espanto también. Sí, todos sí, juntaban una mugre bárbara. En verano también te quedaba la marca de no haber recibido sol. ¿Se bañaban con eso puesto, por claro. ejemplo? Pero más vale. ¿Alguna mamá obsesiva? Hasta el codo y ¿te bañabas con eso puesto? Todo hacías con la cintita. ¿Alguna madre obsesiva agarraba un cepillo, las mojaba y le daba con el jabón neutro? Ay, no, pero sí. ¿Qué? ¿Te la sacaba para eso o del brazo? No, del brazo puesto, te estiraba el brazo y la limpiaba. Bueno, y para finalizar, el peinado. Las chicas, raya al medio. De hablar. Básico. O colita, con los dos mechoncitos. Sí, teñidos. En su momento, cuando los dos mechones quedaban a la cara, estaban teñidos. Claro. Los hombres era lo que usaban, el pelo engominado para adelante, el flequillo paradito, tipo jopo, y teñido al estilo Palermo. Al estilo Palermo, que también, mirá, hace tantos años atrás ya estaba marcando otra tendencia. Otra apología. ¿Apología qué? Ah, él sabe. Nos dejás pensando, entonces Martín, si nos estás escuchando, llamanos y nos comunicamos en vivo con vos y nos contás por qué era apología. ¿A qué era apología eso? Que pongas tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Sé que puede ser. Mandanos un mensaje 223-689-8815.

Y está terminando otro programa de Tachame la Doble, pero antes tenemos que leer los mensajes porque fueron geniales, realmente. Sí, tenemos el mensaje de un oyente que está recaliente. ¿Qué dice? Pues nos dice, yo tengo una campera de jean con corderito. Bueno, están buenas igual. Sí, no, seguíla usando, más vale. Pero sabé que está un poquito pasada de estuviste modo. En el baúl de los recuerdos. Claro, analizalo, fíjate. Después Soledad nos dice que... me perdí. Se perdió. Bueno, yo le cuento entonces. ¿Soledad se perdió o usted? No, ella se perdió. Listo, que listo. Juan Manuel nos dice que la moda es tan horrible que estamos obligados a cambiarlos cada 4 meses. Qué suerte tiene él que puede acceder a ir de shopping cada 4 meses, ¿no? Claro, ¿qué cambia? El vestuario completo, Juan Manuel, entonces, cada 4 meses. Un cuatrimestre de la facu y cambia el placar. Bueno, me acordé lo que decía Soledad. ¿Te acordaste? Sí, dice que ella se acuerda de usar las 2 tiritas de pelo a los costados y que muchas se las tenían, esas 2 tiritas, los 2 mechoncitos, digamos, y que se usaban las cejas súper finas. Finitas. Es cierto también eso. Las cejas recontra finitas, que después no hay retorno de eso, chicas, no lo hagan. Después Beto también nos comentaba que las cintitas mandaban en su época y que él tenía el flequillito para arriba, como dijimos antes del copo, y que en la casa lo cargaban, que si se levantaba al revés podían sacar las telarañas del techo. Bueno, lo usaban de escoba, Beto, parece. También se comunicaron con nosotros Javier, Carlos, bueno, Beto, como ya dijimos, para dar su opinión sobre el programa. Bueno, les agradecemos a ellos y a todos los demás que se estuvieron comunicando. Vamos a dar los ganadores de las cenas en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen 3880, casi Formosa. Los ganadores son Sabrina 612, Débora 544, que ganaron con la trivia, y además Francisco 360 y Vero 578. Ellos 4 ganaron la cena en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen 3880. Lo tienen que venir a buscar acá, a la radio, Alvarado 3031, de lunes a viernes de 10 a 20, o si no, los sábados en el horario del programa. Así que felicitaciones para ellos. A todos ellos. Bueno, nos empezamos a despedir porque esto ya se termina, son casi las 10 de la noche. Estuvieron acá Lola Primo. Sí, yo me voy a permitir una al estilo Julieta Prandi hoy. Le voy a mandar un saludo a mi abuela, que siempre me escucha y me dice que le tengo que mandar saludos, así que un saludo a mi abuela Mari. Entonces yo también le mando a mis abuelas. Bueno, está bien. Saludos perfecto. A mis abuelas. A todas las abuelas se le dedicamos. No, no. Bueno. No, yo le mando a la mía. Ustedes si quieren, mándenle al resto. No peleemos. A todo el resto de las abuelas yo también le mando saludos. Y menos a las tuyas. A las mías también. Perfecto, Jimena Domenigini, la que acaba de hablar. Hasta el sábado que viene. Lucía Domínguez, que tenemos un problema, no sabemos dónde está. No, en una tanda dijo que iba al baño y no apareció más. Se había ido al baño de la casa, güey. No importa. Sí, está descompuesto. Sí, ¿no? ¿Vamos a verla ahora? Bueno, entonces terminamos esto. En la operación técnica, Lucas Barrio Nuevo. Aplausos. Él mismo los pone, que la gente no crea que son de verdad. Mi nombre es Agustina Ferrarese, los estuvimos acompañando desde las 7 de la tarde y los... Que no me abuché esa gente. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la tarde para escuchar otro programa de Tachame la Doble en el aire de la Mega Puro Rock Nacional. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Sábados, Tachame la Doble. De 19 a 22. Tu mejor opción, Tachame la Doble. Tachame la Doble. Lunes al trabajo, martes es lo mismo, miércoles igual. Estoy requemado, si no escucho radio voy a reventar. Giro la perilla al 90.1 del dial. Siempre todo el día quiero rock and roll y sé dónde buscar. Porque en Mar del Plata hay una estación, es la del Rock Nacional.